Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Mary Podcast de Mary Station. Con esta ya van tres las entregas de esta cuarta temporada, en una semana algo distinta a lo habitual, ya lo sabéis, al menos hoy, día de grabación del podcast. Para cuando vosotros escuchéis este programa ya estaremos en el postpartido. Se está desarrollando esa feria internacional de Postin, que es el Tokyo Game Show en Japón. Y bueno, como no podía ser de otra forma, hoy el podcast pues va a tener durante gran parte de su contenido al Tokyo Game Show como protagonista. Pero nosotros desde aquí, desde España, tenemos otras cosas también de las que hablar. Y como siempre os agradecemos que estéis al otro lado pendientes de lo que tenemos que decir esta panda de chalaos por el videojuego que nos juntamos cada martes en torno a los micrófonos del Mary Podcast. Jessica está por ahí. ¿Qué tal ha ido la semanita, Jessy? Pues la verdad es que, como tú dices, cuando se emita el programa ya habrá acabado el Tokyo Game Show, pero ahora mismo estamos en pleno movimiento y tengo muchísimas ganas de escuchar lo que nos tiene que contar Nacho dentro de un ratito, porque la verdad es que parece que está muy interesante. Sí, efectivamente, da la sensación de que este Tokyo Game Show no ha defraudado, no lo está haciendo de momento. Nacho luego efectivamente se nos acercará, como hace todos los años, en ese podcast, podríamos decir entre comillas, pirata desde Tokio, con Xavier Ocampo y acompañantes. Se nos acercarán, como decimos, a contarnos lo que está dando de sí la feria, que parece que es bastante y por lo visto muy muy interesante. Pero bueno, eso será más tarde. De momento no podemos saludar a Nacho y decimos que se nos acercará un poquito después. El que sí que está pendiente de que le demos la bienvenida es don Albert Gil. Muy buena, señor. Pero qué leña, Nacho, que viene Nacho a contarnos no sé qué. Pero si tenemos hoy aquí a Salva, que nos va a intentar justificar cómo le pone un 10 a esa... bueno, es que no quiero ni empezar. Es decir, el espectáculo que vamos a tener hoy aquí delante, yo creo que va a ser un podcast memorable. ¿Cómo justificar un 10 a Halo Reach? No os lo perdáis. Lo de hoy va a ser una cosa, vamos, Arevalo y compañía. Y lo dice el fan del All Points Valentine. Sí, el del Resident Evil 5, la revolución de Resident Evil. Sí, entonces, Si tiramos de eso, de audio, vale. El MMO Man, que te sacamos ahí, te conviertes en... Los vingueros va a parecer una tontería en comparación de bueno, esto. No empecemos, dejemos el enconado debate para luego. Juan, tienes la palabra. Exactamente, se os ve predispuestos a lo que se nos avecina hoy. Pues sí, Albert ya ha adelantado un poco lo que también va a ser pues tema central hoy en el podcast, que es ese Halo Reach y el lanzamiento del juego, el comentario en la revista. Para eso hoy tenemos con nosotros a Salva Fernández, que es el autor del texto, y le damos la bienvenida. Salva, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? Bien. Me sorprende, Albert, yo me pregunto, si quieres saber por qué le dimos un 10 a Halo Reach, solo tienes que leerte el análisis, está colgado ya desde el martes. Luego lo hablamos, efectivamente. No, pero si yo lo que quiero saber no es por qué le diste un 10, es que fumaste. Es decir, el análisis está muy bien, pero ¿qué fumaste para pensar eso? Es decir, ¿cómo puede ser que todo lo que escribes luego en el juego no se plasme? Bueno, ahora luego lo hablamos. Hoy no te... No tengo Nacho aquí, vas a pillar tú lo que no ha pillado él, vamos, en cuatro temporadas. Que así sea. Luego veremos qué da de sí este enfrentamiento. Joaquín Talaño también está por ahí y, como hacemos todos los martes, le damos la bienvenida. Pues aquí estamos, Juan, con un cabreo además de tres pares de narices. Porque hay que ver que llevaba largo tiempo esperando el lanzamiento de ese pedazo de pad de Super Nintendo compatible con Wii. Y va Nintendo y lo trae solo al club de Nintendo, y vale un porrón de estrellas, no sé si son 7000 estrellas o por ahí. Yo solo tengo 1000 y pico y estoy que no sé qué hacer para conseguirlo. Con los sentimientos de la gente no se puede jugar, hombre. De cierta página de subasta que hay por ahí, igual tienes más suerte, macho. No, querido oyente, no vendáis, y si os hacéis con el pan, no lo vendáis por eBay, vendedmelo a mí directamente, hombre. Eso, haz uso de tu poder de convocatoria. Bueno, otro que también ha dado la cara en estos primeros instantes del programa y que nos acompaña, como no puede ser de otra forma, todos los martes, es Will Van Day. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va usted, señor? Un saludo a todos. De momento voy bien, porque no he tenido que meterme todavía en la faena de criticar o alabar esto del Halo, porque ha dado de qué hablar. Yo creo que hace tiempo que no había un tema tan polémico como este de Halo, de que si es bueno, que no es bueno, no entiendo por qué hay tanto debate. Aquí tiraría de un viejo dicho de Alberti, es que aquí ni siquiera hay debate, porque me parece que es muy buen juego y que Salva hizo un trabajo enorme con el análisis, de aquí le felicito, por cierto. Y nada, yo creo que en esto se va de la semana, y tampoco me olvido que el Tokyo Game Show, que ha venido fuerte, mucho, mucho mejor de lo que yo me esperaba, con algún que otro anuncio. Como esto del Devil May Cry nuevo hecho por Ninja Theory, me ha sorprendido muchísimo. Y bueno, me alegra ver que en Japón ha habido algo así como una reacción. Pero bueno, ya habrá tiempo de hablar de eso. Pues sí, está la cosa calentita. XCAS también anda por ahí, Juan García. Señor, hable usted en este instante. Hola, pues yo, como no puede ser de otra manera, tengo que defender Halo Reach. Quizás yo no defendería un 10, pero sí que defendería como el juego de Xbox 360 del año. Es lo más completo que... Bueno, Salva, te acaba de quedar solo, ¿eh? Te acaba de quedar solo. Aparte de eso, un juego que me recuerda, y por lo que esperemos, es el Neo Honor, que he estado probándolo y digamos que mejor cualquier ocasión. Por cierto, XCAS, la gente se pregunta, y ahora que estamos en tiempo de presentaciones es buen momento para que contestes, ¿qué te pasaba el otro día en esa pastilla de audio que nos mandaste? ¿Estabas como... había una especie de cachimba en tu casa o qué pasaba? No... Es que, bueno, la realidad es que lo estuve grabando a las 6 de la mañana después de estar jugando toda la noche al Dead Space. Estaba un poco somnoliento y afectado por este juego, que además es extraordinario. Resuelta la duda. Presentamos también a Fer, que lo tenemos esta semana con nosotros. Muy buenas. Hola, pues yo me uno a Albert en el trollismo anti 10 de Halo. Creo que va a ser una guerra divertida, porque además Salva ya estaba soltando perlitas antes de que empezáramos y viene con ganas de guerra. Pocos argumentos, pero mucha guerra. Bueno, pues eso es lo que quiere el personal. Son muchos, pero cobardes. Exacto. Digo que eso es lo que quiere la gente. Los oyentes están deseando que os enzarcéis, porque al final es lo que le da la vidilla al asunto. Así que saludamos a Ana, que también la tenemos por ahí pendiente de que el cotarro técnico no se nos desmadre. Aquí, intentando mantener el orden, que es bastante complicado. Ya, al que llevamos 3-4 programas, esto ya... ¿Tres? Pues mira, ya os habéis descarriado todos, o sea que... Bueno, pues saludados todos y haciendo... propósito de enmienda, para ver si este programa a Ana se le hace un poquito más sencillo. Nos metemos en faena, que tenemos muchas cosas que tratar y el tiempo, como sabéis, es finito. ¡Vámonos! Retropodcast. El tiempo del podcast, ¿entiende? Jessica, ¿tienes las preguntas listas? Pues sí, aquí las tengo preparadas una semana más, así que empecemos. La primera de ellas nos la envía Leoc29 y nos dice: ¿qué opináis de Sorcery? ¿Puede ser un buen inicio de cara al catálogo de Move y que no se repita lo que pasó con Wii? No creo que sea el título de referencia de Move, porque bueno, está un escalón por debajo, digamos, de lo que podría ser un Killzone o un Little Big Planet, pero me parece que es más profundo de lo que aparenta, en el sentido de que, bueno, nos va a permitir hacer un montón de hechizos distintos, mezclando los distintos elementos, como se ha visto en la demostración. Hablaban de, no sé, más de 60 hechizos, no recuerdo exactamente, y no sé, la detección de movimientos y tal está bastante chula. O sea, que creo que va a ser un juego más divertido y más profundo de lo que aparenta, que es un juego infantil y sencillo. Así que, bueno, habrá que seguir la pista. Seguimos con Darsefi, que nos envía una duda para Albert. Nos dice que has hablado del Final Fantasy XIV, aunque de forma un tanto escueta. Él ha probado la beta durante un par de días y nos comenta que no lo ha convencido del todo por una serie de motivos que nos explica, pero su pregunta es: ¿qué te parece el estilo de lucha, de quest y demás aspectos del juego? A ver, yo lo único que tengo que decir a esto es que Halo Reach es una castaña. Entonces, bueno, aparte de esto, es un extra, una cosa pues que se añade, ¿no? No, a ver, en serio. Un logro. Claro, es una cosa que hay que ir colando, ¿no? Hay que ir ahí, bueno, total, Final Fantasy XIV. Yo lo he dicho muchas veces, yo creo que un MMO que en su momento triunfó relativamente lo suyo fue Final Fantasy XI, y una de sus características, bueno, quizás lo que le definía era que era diferente al resto, sobre todo diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Occidente. Final Fantasy XIV se plantea en realidad como una secuela casi directa de lo que fue Final Fantasy XI, y por lo tanto es muy posible que las mecánicas de juego que tiene te sorprendan si lo que estás acostumbrado pues es eso, a jugar a Warhammer, World of Warcraft, Conan o bueno, todo lo que normalmente se recibe por aquí. Sí que es cierto que la beta que estamos jugando ahora tiene problemas de interfaz, tiene problemas de control y bueno, pide una máquina bastante, bastante grande para jugar. Pero aparte de esos problemas, yo creo que tendrías que intentar enfocar Final Fantasy XIV como un MMO diferente, no como lo que estamos acostumbrados a recibir, sino como algo aparte. Fíjate que el combate es más lento, el crafting es más lento, es otro rollo. De todas formas, ya te digo, como experimentado en Final Fantasy XI, si el XIV se pone a la altura, yo creo que va a ser un MMO muy, muy a tener en cuenta. Seguimos la ronda de preguntas con Abilis16. La suya es acerca de un juego de PSP anunciado en el E3 del 2009 y del que no se ha vuelto a saber nada. Se trata del Resident Evil Portable. ¿Se sabe algo más acerca de este título? Ha oído que el pensamiento inicial era el de lanzarlo para este mismo año, pero no se ha vuelto a saber nada más. Pues no se ha vuelto a saber nada más y yo no creo que nada más se vuelva a saber, al menos en el futuro. Capcom tenía pensado además un lanzamiento con la PSP Go en mente y ya sabemos todos cómo ha acabado la PSP Go, así que yo creo que simplemente ha sido cancelado, porque además la PSP normal también vuelve a estar de capa caída y no creo yo que vuelva a levantar ya el vuelo, así que es curioso. Tenemos Resident Evil, el futuro para la 3DS, para diferentes dispositivos móviles también hay Resident Evil a porrillo, pero en PSP no ha habido ninguno en toda la historia de la consola. Yo creo que es algo relevante, teniendo en cuenta lo que ha sido la vida útil de esta plataforma, que ha sido bastante bastante castigada con la piratería, lo cual es una lástima. De hecho, hoy mismo, en cuanto a cuándo se graba el programa, se ha sabido lo de la supuesta PSP2 que tiene la gente de Mortal Kombat. Así que sí es cierto, y bueno, parece cierto. La verdad es que ya estamos viendo el futuro de PSP más negro todavía, si cabe. Jessica. Seguimos. Alex1994 nos envía esta pregunta. ¿Vale la pena el multijugador de Dead Space 2 si lo habéis llegado a probar? Por lo que he visto, solo es cooperativo, es decir, tú y demás gente contra enemigos. ¿Habrá modo competitivo? A ver, la realidad es que es competitivo. Unos jugadores controlan a los necromorfos, otros controlan a los marines espaciales. Y ambos equipos tienen que cooperar para ganar la partida. Luego cada cierto tiempo se intercambian los bandos y asunto arreglado. El problema es que en este momento no está bien balanceada el equilibrio entre las razas y no sabemos si de verdad llegará a conseguir ser un juego verdaderamente íntegro en esta faceta. Pero por lo menos de momento promete. Más no podemos decir. A Juan Ramón le gustaría saber para cuándo va a salir el Persona 3 para PSP, ya que según tiene entendido tenía que haber salido ya. Es que en la pregunta no especifica de qué región habla. O sea, en Japón está en la calle desde hace ya 8 meses, en Estados Unidos salió, si mal no recuerdo, a finales de junio, julio, fue juego de verano en PSP, pero aunque las ventas han acompañado aquí en Europa, y tanto en PlayStation 2, tanto Persona 3 como Persona 4 tuvo una distribución muy limitada, vinieron los dos a precio reducido. Persona 3, pese a ser el juego que más nota media tiene de corte Metacritic, o sea, actualmente está catalogado como el mejor RPG de la consola, no ha llegado aquí, ni tiene visos de hacerlo, ni tiene fecha de salida, ni se ha rumoreado ninguna fecha de salida tampoco. Creo que hace algunos programas comentaba que había alguna posibilidad de que llegase a Europa a finales de año, pero de momento ya digo que estos son suposiciones, no hay nada oficial al respecto. Seguimos con una pregunta de Siniestro VT. Nos quiere hablar sobre el WoW Cataclysms y tienen la duda si como jugador continuo su hermandad y él podrán interactuar si ellos lo compran con los que no lo hayan comprado. Se supone que todo va a cambiar y estas personas no podrán ver los cambios y actualizaciones. ¿O solamente el momento de ir de raids y realizar misiones específicas, así como llegar al nivel 85, no les será permitido? A ver, lo único que es realmente exclusivo de la expansión Cataclysm es todo lo que ve el contenido que va del nivel 80 a 85 y las dos razas. Aparte de, bueno, la profesión y cualquier cosilla extra que vayan metiendo. Lo que es el rediseño del mundo viejo es algo que va a recibir todo el mundo. Como ya dije en su momento, es un parche que, si te fijas, esta semana ya lo estás empezando a descargar mientras juegas a WoW. Es un parche que se va a activar semanas o días antes de que salga la expansión a la venta, pero que modificará el mundo para todos. Entonces puedas seguir jugando con la gente que tenga la expansión o no la tenga, y lo único que sea exclusivo para ti, pues lo que digo, todo el contenido de nivel 80-85, el resto para todos igual. Y última pregunta, Jessica. Pues sí, la última pregunta de esta semana es de Panonio y nos dice que ha estado probando la demo del juego Enslaved y a él le ha parecido un buen juego. ¿Qué opináis vosotros? Yo lo que he visto y lo que he probado me ha gustado bastante. Con la salvedad de que me esperaba que, bueno, los elementos esos de plataformeo que tiene fueran por más, no sé, más parecido a un juego de plataformas, y es totalmente automático. Simplemente darle un botón, darle un botón, darle un botón. No sé, eso me ha decepcionado un poquito, pero por lo demás, como juego de acción y con la magnífica ambientación que tiene, que es brutal, o sea, eso me ha gustado bastante. Y los personajes y todo. Bueno, en general, un juego que me parece va a ser muy divertido. Sí, de hecho, yo considero que va a ser uno de los de las pequeñas grandes sorpresas de estas navidades, porque hereda todo lo bueno de cómo era el anterior juego de Ninja Theory, el Heavenly Sword, y lo multiplica Heavenly Sword al infinito. A mí lo que más me ha gustado de este juego es que al principio empiezas odiando al personaje al que tienes que proteger, y poco a poco se va creando un vínculo real en el que tú mismo sientes que tienes que defender a esa persona y te sientes afectado por lo que pasa, a pesar de que te está esclavizando, y de ahí el título. En resumidas cuentas, me parece que además de jugar con los sentimientos, tiene unos valores de producción muy interesantes. Para mí es uno de los juegos a tener en cuenta. Y luego encima la historia tiene un sentido del humor que a mí me ha encantado. O sea, algunas escenas que he encontrado, no sé si hasta dónde habrás llegado tú, pero no sé, algunos personajes que se van uniendo son bastante divertidos. De todas maneras, lo que comentáis de las sesiones de plataforma es un vicio, digamos, que tienen los juegos de acción de la actual generación, que siempre que le meten plataforma, pues no sé por qué se molestan, porque es todo automático, o es pulsar un botón o incluso no pulsarlo. Pasa en muchos otros títulos como en el Uncharted, pero bueno, de todas maneras, dejando eso de lado, sin duda de los creadores de Heavenly Sword, que es uno de mis títulos fetiche, no puede salir nada que no sea de bueno a excelente. Jessica, tenemos también esta semana unos cuantos mensajes cortos con los que la gente nos ha obsequiado. Pues sí, empezamos con Abarroja. XCast, tu forma de hablar en solitario, como tu monólogo de Halo Reach, me recuerda al expresidente Aznar cuando hablaba de Tejano. Eres un crack. Vaya, sí, señor Ortiz. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Blood 2005. Me estoy colapsando con todos los juegos que llegan. Yo solo me esperaba el Fallout New Vegas y el Brick, pero parece que también vienen juegazos como el nuevo Castlevania, The Rising, Battlefield Vietnam y demás. Me siento como si hubiese pasado el verano de vacaciones en una cueva. Prepárate, porque esta semana la sesión de tiendas la voy a tener que decir a una velocidad que voy a procurar que absolutamente nadie se entere de nada de lo que voy a decir. Seguimos con Shadow Strife. Ya que según Albert solo se hacen podcasts especiales de los juegos que le gustan a Nacho o Relaño, Relaño, Meri Podcast especial de MotorStorm, ya. Ahí está, por supuesto. De hecho, yo quería que toda la cuarta temporada estuviera dedicada única y exclusivamente al MotorStorm, pero es que no me dejan, oye, no me dejan. Así que enviáis vuestros mensajes de apoyo y venga, todos juntos podremos conseguirlo. En el podcast de hoy analizamos el circuito de tal. ¿Cuántas ventanas tiene el edificio aquel? Y el último mensaje corto de esta semana es de Smagrig. Se os ha echado de menos estas vacaciones, pero con vuestra llegada me acuerdo de qué magníficos juegos nos vienen. Halo Reach, The Rising 2, ¿qué más puedo pedir? ¡Ah, ya la has cagado! Ya has empezado mal el mensaje. Ya has empezado. Ya, ibas bien enfocado, ¿eh? Porque yo, hostia, el verano, no sé qué. Albert, fíjate, que dime. Iba a decir Cataclysm, pero. Y luego iba a decir Cataclysm el chaval, pero. Pero ya es que. Pero es que. Es que casi el daño ya está hecho, es que es una puñalada, o sea, que te digan eso ya. Es verdad, ya no se puede volver atrás. Ya no se puede volver atrás. Claro. Mejor que no siga, porque solo lo iba a empeorar, ¿verdad? Con el Cataclysm. Bueno, vemos que la gente. No, no quería ver, pero lo que hace Albert es hablar realmente, ¿o no? Es que no me ha quedado. tú te vas a ir hoy calentito de aquí. Es lo que vas a ir tú. Está bien, chicos, que tengáis estos ánimos, porque lo que viene ya aquí a la vuelta de la esquina es precisamente eso. Tiempo de debate y, bueno, parece que la cosa está interesante. Así que no desconectéis, que volvemos enseguida. A debate. Bueno, pues esta semana la cosa se presenta de verdad muy interesante, porque como os avanzábamos en la presentación del programa, no solo tendremos a Nacho dentro de un rato con otras figuras de renombre dentro de la revista, están en Japón en ese Tokyo Game Show y como cada año nos van a acercar sus impresiones sobre lo que está dando de sí la feria o lo que ha dado para vosotros que ya habéis disfrutado de ella y el programa, pues como sabéis, se publica después de que la feria haya terminado. No solo eso, sino que además, como se ha podido adelantar ya en varias ocasiones en este programa número 3 de la cuarta temporada, Alorich tiene un hueco importante en esta zona de debate, y no solo importante por lo que significa el juego, para bien o para mal, yo ahí no entro, sino por lo que se nos avecina, señores, este debate de verdad interesantísimo entre el autor del texto que Mary publicaba el martes, día de lanzamiento del juego, con ese magnífico 10, y su responsable Salva Fernández, que está por aquí, y el resto de miembros de la redacción y pues habituales del podcast, con sus diferentes puntos de vista con respecto a la cosa. Así que cuando quieran, hablamos de la precuela del jefe maestro y de Bungie, en fin, ya sabéis, este es su momento, adelante. Bueno, como sabéis muchos de los que estáis aquí, el 10 Alorich lo batallé bastante de cuando estuvimos debatiéndolo en la redacción, porque realmente era la nota que creía que se merecía el juego. Yo estuve jugando, estuve probando todos los modos de juego que tenía, me terminé la campaña un par de veces, paré un par de días también, porque sí que es verdad que cuando vas jugando, a lo mejor pierdes un poco la visión de lo que tienes delante, y luego intenté recordar un poco exactamente a qué me habían ofrecido los otros shooters, qué me había ofrecido Halo 3, porque quieras que no, el 10 de Halo 3 está ahí también, y me di cuenta que Reach era un paso adelante mucho más importante que el que había significado Halo 3 respecto a Halo 2. Y además no era solo coger la misma fórmula y mejorarla, sumar un poco de aquí, un poco de allá, sino que era darle una vuelta de tuerca más, pensar un poco más el diseño de niveles, a las opciones que tenías con las habilidades y todo eso, que ya tendremos en debate si queremos, y sobre todo el modo online, que para mí Bungie en lo que es consolas, estructura online, va por delante de todos, pero con una diferencia abismal. No hace falta entrar en matchmaking hoy en día, probar las cosas, saber los mods que tiene, la velocidad con lo que va todo, y te das cuenta que lleva ventaja en este sentido. No me meto en PC, primero porque no soy experto en PC, y porque creo que tampoco es justo, porque las diferencias son claras entre las dos plataformas. Y entonces, para mí, si pudiera no pondría notas, pero como tengo que poner una nota, a los Reach creo que se merecía el 10, por eso, por la sensación, sobre todo por las sensaciones que me dio y por los datos objetivos que están ahí, que puedes comprobar cuando vas a jugar a cualquier modo de juego que tiene. Esos son los motivos por los cuales le di el 10. Estoy convencido del número, claro, cuando haces un análisis así, pues sigues un poco las reacciones y todo eso. Y creo que hay pocas pegas que se le puedan dar al texto que escribí. Se puede discutir la nota, hay gente que dice que un 10 no se puede dar nunca, vale, lo respeto, pero yo creo que el texto deja bastante claro el porqué del 10 es coherente una cosa con la otra. Y a partir de aquí, si viene alguien que tiene un concepto equivocado, bueno, equivocado no, pero no le gusta la premisa desde la que parte la saga, pues no se puede hacer nada. A mí, por ejemplo, el online de Call of Duty pues no me gusta, pero no por eso no me atrevería a decir que no tiene que pasar del 7 o que es un mal juego, porque entiendo que soy yo que ya de concepto el juego no me llama la atención. Y lo que queráis a partir de ahora. Bueno, vamos allá, te has portado, está muy bien, has argumentado, tus 8 páginas el otro día, tus minutitos ahora de gloria para apoyar ese 10, vamos allá. Vamos a ver, hablemos en serio, es decir, lo que no puede ser es que tú, o sea, tú, por ser tú quien has analizado, pero lo que no puede ser es que le pongamos un 10 a un juego, un 10, es decir, que es, entendemos que es lo mejor que se puede hacer en este momento en esa plataforma. Un 10 a un juego que se mueve a 30 FPS con suerte, aunque por norma general no llegue ni a 20, y en los tiroteos, vamos, que es lo más importante del juego, vamos, un juego que es perfecto en su momento no es un juego que se mueva así. No aporta, y esto lo digo claramente, no aporta absolutamente nada que no se haya visto en ningún otro Halo. Ni mecánicas refinadas, ni jugabilidad ajustada, ni tonterías. Basta ya de decir siempre lo mismo, jugabilidad es lo mismo. idéntico. Los tiroteos se solucionan de la misma forma que antes. Las situaciones a las que nos enfrentamos son las mismas que antes. Y el desarrollo del juego es el mismo que antes. Yo te digo, si a Halo 1 le metes los gráficos de Halo Reach y nos ponemos a jugar una misión al azar, me juego el sueldo a que nadie es capaz de distinguir a qué Halo está jugando. Y por último, por mucha historia cool, por mucha banda sonora general que tenga, por mucho discursito de que te pare la piel de gallina, Reach no va a significar, por mucho que te empeñes, ni un antes, ni un después en el género, ni en la plataforma. No es un juego temporal, no revoluciona nada, no innova nada, simplemente es lo mismo en otro escenario diferente. Puede ser un juego de 8, de 9, de 9 y medio, eso ya dependerá, como tú dices, de los gustos. Yo personalmente, como aficionado al género en PC, no le daba ni un 6. Supongo que en consola, pues eso debe ser el Zenit, la hostia. Pero, vamos a ver, es un juego de 8, 9, 9 y medio, decía XCast antes, pero por favor, ¿de verdad es un 10? ¿De verdad tú crees que eso es un juego perfecto? A mí me extraña, o sea, a mí lo que me molesta es que una saga como Halo, que tiene 4 entregas más una expansión ahí, bueno, lo que como quieras considerar a OST, tenga 2 dieces cuando la historia de los shooters está, no la escribe Halo, por Dios, la historia de los shooters lo escribe desde los Quake hasta los Dooms, hasta los Half-Life, hasta los Crysis, hasta los Unreal, hasta los juegos de Red para Nintendo 64. Eso es realmente lo que cambió el género. ¿Tú de verdad tú crees que Halo, aparte del 1, el tema de vehículos y tal, tú de verdad crees que Halo ha aportado algo al género más allá de una música cool o unas escenas que digas, oh, qué épico, vehículo? O sea, por favor, vamos a ser sentados por una vez. No pasa nada porque se llame Halo, no hay que hacer una reverencia. Entendamos lo que tenemos delante. Es imposible ver una revolución de Halo Reach a Halo 3, por Dios. Para empezar, si tú le pones los gráficos de Halo Reach a Halo y lo comparas el uno con el otro, el primero sale perdiendo de largo. Yo entiendo que tú juegues 2 horas, dices, no me gusta, lo quito, lo vendo, no sé qué, no sé cuántos, para recuperar el dinero. Lo entiendo perfectamente, Albert. Lo que pasa es que cuando pasan 2 horas, resulta que las mecánicas de juego no son las mismas. Desde el mismo momento que te vienen 3 élites volando con el jetpack por encima, te viene otro... Como si llegan 20, que es lo mismo, que es que no está ofreciendo nada nuevo, como si llegan 25. No es lo mismo, Albert. Cambia completamente la visión de la batalla, la cambia completamente. Porque te atacan ya por todos los lugares. Si a eso le añades la IA, que está mucho mejor que el primer Halo, y me gustaría saber qué juego tiene mejor inteligencia artificial que Halo Reach, si puedes, me lo puedes decir. A partir de aquí ya me dirás tú qué problema hay. Que no te gusta a ti, que tienes que esconderte porque si no te matan y tienes que ir matando, te gusta más, pues yo qué sé, el Counter-Strike, que le metes un tiro en la cabeza y lo matas. Lo respeto perfectamente y lo entiendo, pero es otra manera de jugar, y la manera que tiene Halo Reach explota al máximo una forma de jugar que Halo 3 llegaba a un tope y Halo Reach lo ha modificado. No, y por eso digo que el avance es mucho más grande. Pero vamos a ver, Albert. Y otra cosa, yo no fui el encargado de analizar Halo 3, y yo estoy analizando un juego en el momento, en el contexto actual. Y sí, Halo Reach es seguramente el lanzamiento más importante de Xbox 360 de los últimos años. Y eso es así. Sí, eso es cierto. Y otra cosa hay que decirte, Albert. Halo es el juego que demostró que los shooters en consola eran posibles. Que eran posibles y además eran divertidos. El GoldenEye fue un chispazo, un momento. O sea, ahora ya estamos derrumbando los pilares. Cuando empezaron a surgir este tipo de juegos, el GoldenEye fue un chispazo, un momento. Eso fue una genialidad. Pero a partir del momento en el que florecieron, fue Halo. Aparte de eso, con Halo Reach tienes el juego más completo que existe, el shooter más completo que existe en cualquier plataforma de sobremesa. Y eso es indudable, porque tiene una cantidad de modos de juego y una cantidad de opciones que no se puede igualar con nada. Y eso no lo puedes dudar. Que yo pienso que no es perfecto, eso es indudable. Por la que la IA, la inteligencia artificial, falla. Falla en tus compañeros. Falla de vez en cuando en los enemigos a largas distancias. Las texturas son mejorables. Por eso no es perfecto. No es un juego perfecto. Pero sí es un juego completo, redondo, épico, que tiene una historia buena. Y que merece vamos, que ser considerado como uno de los pilares de esta generación. Perdona, solo una cosa, ahora que comenta esto XCast, tú has comentado que no puede ser que un juego vaya a 30 frames por segundo. Yo lo siento, Albert, te lo digo en serio. Yo cuando juego un juego, a mí sí que es verdad que hay bajones, los comenté, y de hecho es uno de los puntos negativos que tiene el juego. Sí que es verdad que si va a 60 frames va más rápido, pero de la misma manera que yo no me paro a mirar árboles, cómo están las texturas de los árboles, tampoco voy a poner los frames como algo. Sea lo último y lo necesario. A mí me da igual. Y dicho esto, has comentado que el juego no es perfecto. Mira, Pero también has dicho, Albert, solo una cosa. No, has dicho. No hay que confundir porque yo aquí no estoy hablando. A mí la calidad gráfica me importa un pimiento. Es decir, yo lo que quiero es que un juego sea jugable y sea fluido y se pueda jugar bien. Y un juego de tiroteos a 30 frames y en los tiroteos en sí, o sea, en el momento de acción, que te vaya a 20, eso es injugable. Porque. No baja a 20 y lo sabes. Eso es injugable. No es agradable a la vista. Lo que no podemos. No es agradable al. No baja 20 y lo sabes, además. Bueno, no sé si lo sabes porque no sé si lo has jugado suficiente. Dicho esto, has comentado que el juego no es perfecto. Yo nunca he dicho que el juego sea perfecto. Yo lo que le he dicho es que el juego es una obra maestra. Y se va a recordar, porque Bungie deja la saga. Y me gustaría ver qué hace 343 Industries detrás del juego. Y ya veremos. Y el problema de la industria está en si. El problema del género es si no siguen las pautas de Bungie. Porque a lo mejor a vosotros os gusta que vas en el Call of Duty, vas andando, ves a un personaje que sale por una ventana, saca la cabeza, lo matas, te esperas y vuelve a salir y vuelve a sacar la cabeza por la ventana. Si eso es inteligencia artificial, si eso es un reto y si eso es la hostia, pues no, adelante. Pero aquí. Yo con eso no me quedo. Mira, aquí entramos a tratar un tema. Que es el que tratábamos justamente el día que decíamos en la redacción que nota había que darle. Y si te recuerdas, mis argumentos eran que, bajo mi punto de vista, y esto es una cosa personal, bajo mi punto de vista yo creo que el género se divide en dos tipos de juego. El tipo de shooter, que como tú bien has dicho es Call of Duty, Killzone, todo este tipo de juego que, como tú bien has dicho, siempre en la misma esquina te sale ese tío que tienes que pegarle un tiro en la cabeza, seguir avanzando por un caminito y siempre lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Tiene un enfoque muy cinematográfico, tiene, bueno, escenas, secuencias jugables que te dejan la piel de gallina porque son súper espectaculares y tal. Y hay otra rama del género que es un poco la que abre un poco más los límites jugables que plantea esta otra rama. Y, vamos, te plantea situaciones en las que tú tienes un poco más de variedad para hacer cosas diferentes, ¿no? Lo que tú dices, no solo disparar al tío que te sale por la ventana. En esa rama, pues yo aquí incluyo Half-Life, Crysis, Far Cry, y te decía que yo creo, bajo mi punto de vista, que Halo está en ese grupo. Estando en ese grupo, ¿tú de verdad crees que las situaciones que plantea Halo son más variadas, más originales, más sorprendentes que las que te ofrece, por ejemplo, Crysis? O sea, es imposible que tú como... Es diferente, es distinto, Albert, porque bueno, pues el Crysis tienes una arma, que es tu armadura, por decirlo de una manera, el traje, que te permite muchas posibilidades, pero en cambio Reach lo que tiene, aparte de las habilidades nuevas que se han añadido, que depende de la que cojas, vas a hacer esa batalla de una manera o de la otra, tienes los vehículos, tienes el componente de estar jugando con alguien o no, porque el cooperativo... ¿Pero eso no estaba en el 1? ¿No estaba en el 2? ¿No estaban en el 3 los vehículos? A ver, hay vehículos nuevos, la manera de jugar es distinta. Hoy, por favor. Y en el 1 no había cooperativo 4. Y en el 2 tampoco había cooperativo 4. Claro, es que faltaría más. Pero, a ver, yo es que creo que aquí se está haciendo un debate en gran parte de números y me parece que es un error. Es decir, una nueva entrega de una saga, tú esperas que tenga más coches, que tenga más enemigos, que tenga más niveles, que mejore los gráficos. Claro, y si eso va sobre la base de un gran juego como fue Halo 3, pues te va a salir un gran juego. Es muy difícil que lo hagas mal. Pero de ahí al salto a obra maestra, es que hay que pensárselo dos veces. Si es que es lo mismo, por Dios. Es que una obra maestra lo que significa... No es lo mismo. Si es que Halo ha sido... Esto, y además, esto no lo podrá negar nadie. Halo ha sido desde sus orígenes una saga endiosada. O sea, ahí Microsoft ha puesto al principio una campaña de publicidad brutal para que Halo se convirtiera, pues digamos, en el estandarte de su consola, de la Xbox primero y de la Xbox 360 ahora. Y eso no, quizás no hace cegarnos. Entonces en MeriStation.com, Relaño, según tu punto de vista, estás diciendo que como a Microsoft hay una inversión muy grande con Halo, entre ellos los medios como por ejemplo MeriStation, le manda un 10 a Halo 3 porque nos gusta el dinero de la publicidad y a Halo Reach también. Eso no es verdad, eso no es un argumento para defender que Halo Reach no sea... Pero es que el... No, si no estoy hablando del dinero de la publicidad, solo estoy hablando de que la franquicia Halo ha sido, al menos bajo mi punto de vista, siempre una franquicia enormemente sobrevalorada. O sea, ya desde sus mismos orígenes, ¿vale? Que en cuanto a lo que es un FPS en consolas, pues sí, destacó porque tenía sus buenos motivos para destacar y lo ha seguido haciendo. Pero en el género, en lo que se refiere a género en general, pues Halo yo creo que ha restado más que ha sumado al género en temas o en aspectos, como puede ser la regeneración espontánea de energía. Eso ha hecho un daño terrible al género de los first person shooter, y también al de los disparos en tercera persona. Hoy en día toda esa clase de juegos llevan la regeneración de salud que llevó Halo ya desde el primer momento. ¿Por qué? Pues porque es que es una moda, si es que Halo es una moda. No se puede mirar desde otro punto de vista. Que no, Real Año, una moda. Una moda, primero, una moda no dura 8 años. Una moda no dura 8 años. Eso para empezar. Y después, no puedes decir que una saga como Halo ha restado más que sumado, cuando estamos hablando de un género trillado que ha tenido clones y clones y clones a montones que se han vendido por encima de lo normal. Y llega un juego que te pone una apuesta diferente con Combat Evolved. Te la explota y llega Halo Reach y te la mejora, pero no mejora como decía Maki hace un momento, de más objetos, más no sé qué, no, te mejora jugablemente el juego. Es que te cambia completamente. Eso es falso. Eso no es falso. Albert, entiendo, te respeto totalmente. Albert, no has jugado la Yo respeto fase, totalmente no y creo que nunca había hablado tan en serio. Yo respeto totalmente que a ti ese tipo de shooter, yo no me voy a meter en que la regeneración sea buena o sea mala. Yo respeto totalmente que a ti ese tipo de shooter te guste. Estás en tu derecho. Lo que aquí, como decía antes Fernando, lo que estamos, debatiendo sobre todo es que por mucho que a ti te guste esa fórmula, es, bajo mi punto de vista, es falso decir que jugando a Halo Reach vas a experimentar una mejoría bestial respecto a todo lo que has visto antes en la saga, porque eso no es así. Es decir, es lo que decíamos antes, una mejora, una verdadera secuela, que se puede considerar una secuela que aporta algo nuevo, es la que hay, digamos, lógicamente, porque no son un poco el mismo nombre, pero es una secuela, digamos, espiritual, la que hay de Far Cry a Crysis. Eso es una secuela, eso es revolucionar una idea que habías hecho antes. Lo de Halo Reach con Halo 3, lo siento mucho, pero es una cosa que funciona, vamos a hacerla igual metiéndole 3 cosas nuevas. Y por mucho que tú digas que te vienen enemigos por detrás, yo me pasé la última pantalla de Doom 2 y a mí lo que me vengan enemigos por detrás no me cambia el juego. Es decir, no hay, es lo mismo, solo que me van a atacar por detrás. Yo lo siento mucho, es que yo no sé dónde ves ahí la mejoría. A ver, tú no, para empezar, tú no puedes coger y valorar la variedad de situaciones que te ofrece Halo Reach porque no te lo has acabado, Albert. Si tú coges la fase 8 es que aguanté o 9, un palo 30 horas y me aburrí, es que era lo mismo, 8, digo, ala, todo 8, la fase 8, 9 o 10, que naturalmente no llegas con un par de horas, te das cuenta que todo ha cambiado, que todo ha cambiado. Desde tu punto de vista como jugador, si estás volando o no estás volando, desde los enemigos, desde si te vas a hacer objetivos para matar a la gente a partir de una serie de bases, etcétera. Son muchas cosas que han cambiado, Albert. Soy el primero que, por ejemplo, Halo ODST, que es continuista en las mecánicas de juego, pues no le daría más de un 8, la verdad. No se lo daría. Y a mí me gusta la saga. No es mi saga favorita, pero sí que me gusta la saga. Pero en cambio, Reach sí que consideré que se le tenía que dar, porque considero que si alguien juega la campaña completa, se da cuenta que ha cambiado y que la cosa ha cambiado. No es un más, no es más y mejor, sino que ha cambiado. Y es lo único que defiendo, que la cosa, o sea, yo lo que defiendo es que ha cambiado lo suficiente como para decir que este juego es una obra maestra y que no es una secuela al uso. Es lo único que digo. Pero vamos a ver, Salva, una cosa hay que tener clara. Alberto va defendiendo durante meses, incluso años, juegos que lo único que es por hacer una apuesta al día en el género del PC. Diablo 3 va a ser más o menos lo mismo, pero hay que plantearse demasiado sus comentarios a este respecto, que luego sus otras razones me pueden valer, pero el hecho de que Halo Reach es el juego más completo, que cambia con las habilidades, la jugabilidad completa, haciéndote enfrentarte a cada combate, a cada situación de una manera completamente distinta, y todas las posibilidades de cualquier shooter en consola, eso es indudable. Y yo no hay más que debatir. Salva, solo te quiero hacer la última pregunta. ¿Tú crees que lo que hay en Halo Reach, con un editor de niveles y poco más, no se podría haber conseguido en Halo 3? Y no te hablo de el cooperativo y demás, te hablo de el planteamiento de las misiones. ¿Tú de verdad crees que es algo que han revolucionado y han hecho único para este juego? Yo considero que tal y como está planteado Reach, el Halo 3 no se puede concebir. No, porque el diseño de niveles está preparado para una serie de cosas que el diseño de niveles de Halo 3 no tiene. Bueno, no estoy de acuerdo, pero... ¿Vale? Totalmente. Es que solo faltaría que todo el mundo pensara que Halo Reach es un juego de 10, porque si todo el mundo lo pensáramos, entonces tendríamos un problema grave. Lo que sí que me preocupa es que se ponga en duda el avance de Halo Reach respecto a Halo 3, y en cambio, exacto, el día que se puso encima de la mesa StarCraft 2, 12 años exacto, después de la primera parte, resulta que sea continuista, no pase absolutamente nada. Eso es lo que me preocupa, porque los cambios que tiene StarCraft 2 respecto a StarCraft 1, comparado con Halo Reach respecto a Halo 3, es que no se puede ni comparar. Es que da vergüenza. Y estoy hablando, y está hablando alguien que está disfrutando StarCraft 2 como un enano. La única diferencia es que en no sé cuántos años has tenido 5 Halos y en el doble de años has tenido 2 StarCraft. Yo creo que Blizzard tenía como un poco más de... bueno. O sea, como han pasado 12 años, pues podemos hacer pocos cambios. Pero ¿cómo va a ser igual? O sea, es que no tienes ni... Bueno, no vamos a hablar de StarCraft porque ya es que... Claro, te cabrearías porque ves que no tienes razones, que cae por su propio peso al ver. Decir que StarCraft 2 igual que StarCraft 1 es no tener ni pañolera idea de lo que se está hablando. ¿Perdona? Yo he jugado StarCraft, he jugado StarCraft 2, he jugado Halo 3 y he jugado Halo Reach. Y sé perfectamente los cambios que tiene uno y otro. Al ver, que entiendo que como tocamos el PC, que es tu plataforma, que no sé qué, que StarCraft 2 es tu Zenith, pues yo entiendo que tú te enfades. Pero te enfadas porque no tienes razón, al ver. Bueno, chicos, yo creo que no pasa nada. Más allá de consideraciones que empiezan a lindar con otras cuestiones y no con la que nos tocaba debatir hoy, que era simplemente, bueno, en qué punto real de innovación se encuentra este Halo Reach. Yo creo que hace interesante ver cuál es el punto de vista de la gente que hace este podcast. Ahora os toca a vosotros, amigos oyentes, tomar el relevo de esta discusión o de este debate, más acalorado de lo habitual, pero eso también es interesante y hace del espacio de debate por fin honor a su nombre. Digo que os toca a vosotros, mediante los foros, opinar al respecto y decirnos, contarnos lo que os parece. ¿Quién tiene razón en esta diatriba? Y bueno, vamos a estar atentos a lo que nos vayáis contando. Nosotros teníamos, como os habíamos adelantado al principio, más cosas que tratar hoy, pero para que podamos hacerlo, tenemos que ceder el testigo a Nacho y a sus compañeros, Javier Ocampo y demás, que están allí en Japón y un año más nos traen ese Meri Podcast pirata desde Tokio, con todo lo que está dando de sí ese Tokyo Game Show, pues tan sorprendente o relativamente inesperado este año. Cuando quieras, Nacho, adelante. Gracias, Juan, por la introducción tan amigable como siempre. Estamos aquí en Tokio para variar otro año más. Iván ya la tira, ya no me acuerdo ni cuándo fue la primera vez que vine. Tengo aquí a mi lado a Mariano Pérez, que es uno de nuestros corresponsales en Japón, con el permiso de Javier Ocampo, que nos lo hemos dejado por ahí perdido. Mariano, vamos, bienvenido, esta es tu casa, ya lo sabes. Han sido ya, pues no sé, los días que llevamos con este 4 domingo. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo va la feria? Pues bueno, primero encantado de estar un año más con vosotros. Pues la feria muy bien, estresados como todos los años, pero han sido los 4 días magníficos. Hemos podido probar, tal vez no tantas novedades como las que esperábamos, pero bueno, ha habido noticias, ha habido algunas demos interesantes y bueno, en general ha estado bien. Y anuncios, sí, sí. Sí, sí. Pues estamos ahora mismo, chicos, en el Hall 1 del Makuhari Messe en Chiba. Echamos un vistazo y vemos en el horizonte las gradas llenas de sillas, porque este pabellón concretamente, nosotros hemos venido aquí para estar un poquito más tranquilos, hay mucho follón hoy domingo. Vemos las gradas vacías porque hoy va a ser la final de los torneos de lucha. Vemos Tekken, vemos Street Fighter y vemos mucho japonés que está ya deseoso de entrar para darlo todo ahí, ¿no? Decías, Mariano, que aquí la escena de recreativas tiene mucho tirón. Sí, sí, en España tal vez ya no nos quedan salones recreativos, pero es que aquí hay una cultura de salón recreativo. Hay gente que solo va a jugar a salones recreativos, a los juegos de lucha o a los shooters. Sí. Y bueno, hacen torneos, tienen revistas específicas. Revistas, sí, o sí. Sea, es algo que igual en España no podemos pensar ni en eso. O sea, una revista específica solo de juegos de recreativa, concretamente es la revista Arcadia que organiza ese torneo. Y bueno, están aquí toda la gente esperando para empezar a pegarse hostias virtuales. Dicho rápido y pronto. Pues a ver, Mariano, 4 días de feria, empezamos esto el miércoles, parece mentira que ha pasado volando todo. Nos fuimos el miércoles a Shinjuku, donde Electronic Arts tenía su evento que arrancaba, pues digamos, los previos del Tokyo Game Show. Allí pudimos ver por primera vez Alice 2, pudimos echarle un ojo también a Battlefield Vietnam, que es la expansión de Battlefield 2, descargable, y también pues el resto de catálogo de la compañía japonesa, ¿no? Estuvo también Ballet Storm, que es un nuevo, lo sabéis ya, que se presentó hace poco de clip de Zinsky con la gente de People Can Fly. Y también le dimos un ojo al nuevo Need for Speed. Uy, Spiel. Nuevo Need for Speed. Need for Speed Hot Pursuit 2. Al nuevo Need for Speed Hot Pursuit 2, desarrollado por la gente de Criterion, que tiene una pinta impresionante. Mariano, de ahí nos fuimos a Roppongi, hemos hecho antes en la conexión para MediStation TV, hemos metido tú ahí la coletilla. Para lo que lo entiendan ya. Sí, de hecho, como comentaba antes cuando lo mencionaba yo, que Roppongi, que es donde había organizado su conferencia Capcom, desde el restaurante Gonpachi, un asador que hacen un sushi tremendo. Nos reíamos porque la zona de Roppongi es una zona que conoce muy bien Albert Gill, que ahora mismo estará troleando, rajando a saco sobre Halo Reach. No le hagáis caso, no sabe lo que dice. Así que nada, Albert, por aquí en Roppongi te mandan saludos. Y concretamente Roppongi, Capcom, digamos que tiró un poco, fue el motor de, decía que Inafune, de la industria japonesa, o al menos de esta edición de Tokyo Game Show, porque ha presentado tres cosas nuevas. Primero, Inafune salía a la palestra para anunciar un nuevo contenido descargable para Dead Rising 2, que va a ser, se llama Case West. Hemos tenido Case Zero, que ha sido el prólogo, y esto va a ser el epílogo, y reúne a Frank West y a Chuck Green. Esto va a ser la bomba, porque son los dos protagonistas de primera y segunda entrega, y estos los fans lo venían pidiendo mucho, ¿no? Igual un poco criticable que saque descargable, pero yo creo que va a tener mucho éxito. A ver qué tal. ¿No te gusta Dead Rising a ti? Es que no lo he jugado. Pues muy mal, Mariano, es un juegazo. Y esto, lo si te tengo uno de pelis, mis pendientes, porque me gustan mucho las pelis de zombies y lo tengo, macho, en mi por jugar. Esperas? Lo tengo en mi lista de por jugar. Bueno, después Inafune decía que anunciaba la compra del estudio canadiense a Blue Castle Games, que son los que han desarrollado la segunda parte, y seguidamente anunciaba una nueva franquicia que la desarrolla Cyberkinect, que es la gente que tradicionalmente ha programado los Naruto de Namco Bandai. Comentaban que bueno, que querían, también tenían ganas de trabajar con Capcom, pero que no va a afectar a su estatus de third party, va a seguir trabajando con varias productoras, y la nueva franquicia se llama Asura's Wrath, que es la rabia de Asura, que no sé si has tenido ocasión de ver el trailer, Mariano. No lo he visto el trailer. Pues te lo has perdido, muy mal. Tengo pendiente, es que en el Tokyo Game Show salen tantos trailers, tantos materiales y tantas noticias, sí, que tiempo no lo puede con todo. Pues muy buena pinta, es una especie también de beat'em up masivo, y el protagonista aparece ensartado por lanzas, es muy violento, es una especie de demonio, y yo seguro que está bien. Está muy bien, de hecho, dicen que el título, el Wrath, la ira, la rabia, va a tener un papel importante, porque el personaje se enfada, ¿no? Se enfada y empieza a meter mantecaos ahí y se queda solo. Muy buena pinta. Además, el final del tráiler veíamos como uno de los enemigos invoca a un dios que sale desde el espacio, mete el dedo en el planeta y en fin, y mutila al personaje. Lo acaba mutilando a nuestro personaje, pero luego el tío vuelve a aparecer y vuelve a seguir luchando, ¿no? En fin, y para terminar, el colofón, que fue el anuncio que se estaba rumoreando, ¿no? Se decía que Ninja Theory, los creadores de Heavenly Sword y del prometedor Enslaved, la desarrolladora de inglesa, iba a tener un nuevo proyecto, y ha sido al final un Devil May Cry, una especie de punto de arranque nuevo de la franquicia, reinventando a Dante, y digamos que el juego ha sido muy polémico. No sé si habéis tenido tiempo de tocar el tema por encima, pero ha tenido, bueno, comentarios de diferente índole, ¿no? Mariano, ¿tú sí, no te gustaba? Yo soy de la parte que no les gusta, porque bueno, el sistema de juego puede ser el mismo, pero es que el personaje, no sé, no me atrae, no es lo mismo. Me quedo mucho más con el Dante original. Bueno, es que el Dante original tiene mucha carisma, ¿no? Pero comentaba el director del juego, que es el líder de Ninja Theory, se me olvida el nombre. Líder de Ninja Theory comentaba que estaban reinterpretando la franquicia utilizando pues elementos populares entre lo que viene siendo la gente joven, ¿no? como la moda, la música, pues la estética nueva de Dante refleja mucho eso, ¿no? Por ahí he leído en el foro que había uno que decía: esto no es Devil May Cry, esto es Dante la saga Crepúsculo. Hombre, pues, la ha clavado el tío, ¿eh? Es que tiene más puntos de estilo emo, así un poco, no sé, o sea, la gente que prefiere un personaje estilo Dante que pegando tiros por ahí, pues no es lo mismo que ver a alguien que parece más, no sé. Bueno, vamos a dejarlo ahí, a ver qué pasa, a ver quién queda algo. Mariano, el lunes, sí. El jueves viniste por aquí y sí, estuviste, sí, con Gran Turismo 5. Exacto, bueno, y esperemos que sea ya la última presentación antes de la salida del juego. Hemos podido ver los últimos modos que estaba puliendo su creador, y bueno, hemos podido ver sobre todo el modo de comunidad, una comunidad de jugadores de Gran Turismo, con los coches, las fotos que tomes, las repeticiones, que podrás acceder también desde la web. Y luego, por otro lado, pues la generación de generación de clima, que parece ser que lo han hecho también, han hecho un sistema de generación de clima que está bueno, que ellos mismos no pueden predecir. Que tiene el nombre del tiempo, para que cada vez se acierta. Sí, sí, o sea, que ellos mismos no saben qué tiempo va a hacer, aunque pueden elegir unos parámetros y tal, sí, pero como luego se regenera de forma súper compleja y no pueden determinar si va a parar de llover a mitad de la carrera o no, va a seguir lloviendo todo el tiempo. O sea, se lo han currado en esta parte. Bueno, ese algoritmo ahí tan variable, no sé yo, seguro que tienen ahí un nombre del tiempo que sí, sí que acierta. Pues Sony ha estado fuerte, ¿no? Porque los dos títulos que más han llamado la atención, que se han visto en movimiento, ha sido Gran Turismo 5 por un lado y The Last Guardian por otro, que tuve la suerte de estar con Fumito Ueda. El año pasado tuvimos un percance con la entrevista y nuestro compañero Luis García Navarro, que de aquí le mandamos un abrazo a él y a Patri también, no pudo estar con él, pero este año sí hemos estado en la conferencia que ha dado para comentar las últimas evoluciones de Last Guardian, ¿no? Que es eso, no ha comentado, no ha dicho nada nuevo, porque está muy reservado con este proyecto, ¿eh? No suelta prenda, no, Ueda. Bueno, es lo normal, o sea, hasta suelta dos trailers y entre trailer y trailer, pues una cosa más. Pues eso, anunció un nuevo trailer, lo habéis tenido oportunidad de ver, que está hecho con diferentes escenas muy cortas de situaciones que vamos a encontrar a lo largo del juego, y comentó un poco esto, las fue valorando, decía, bueno, pues la relación de la criatura y el chico, también comentó, dijo por encima que en principio él quería que el personaje fuera una chica, pero luego se dio cuenta que después, para todo el tema de subir a la criatura, bajar y la agilidad, dijo que era mejor un chico, decisión de diseño. Y en fin, profundizó un poco en varios aspectos que podéis leer detenidamente en texto en la revista. Después ya era hora, por fin anunció este juego que se ha filtrado 300.000 veces desde que saliera God of War Collection, que es Ico y Shadow of the Colossus de Blu-ray Compilation, que va a llegarnos a Europa en primavera de 2011 y que va a incluir pues una versión a 1080p en alta definición de los dos títulos, gráficamente muy muy pulida y con algunos pequeños añadidos, ¿no? Se te comentaba, oye, wea, ¿vas a meter alguno de esos colosos que descartaste en el primer juego? En principio ha dicho que no va a meter colosos nuevos, pero que sí que va a remozar alguna de las áreas del mapeado, ¿no? Que dice que no le convencía mucho y que sí que va a hacerlo. Esto me parece genial porque el Shadow of the Colossus más o menos se promocionó bastante y era bastante popular cuando salió, sí. Pero Ico pasó casi desapercibido, uh-huh. O sea, era un juego más ignorado cuando salió, sí. Luego cuando pues, fue pasando el tiempo la gente empezó a valorarlo y se hizo un nombre, pero uh-huh. Mucha gente no ha tenido la oportunidad de probarlo y esto va a ser una oportunidad de probar una versión muy mejorada. Sí, se reeditó en Europa a la vez que Shadow of the Colossus, a ver si ahí vendía más, porque pasó muy muy desapercibido, como dices también, en el viejo continente, y esto va a ser una ocasión de lujo, ahora que ya todo el mundo conoce Ueda, sí. El prestigio que tiene, madre mía, Mariano, al final de la conferencia hubo un turno de fotos y salieron como 60 periodistas disparados a hacerle fotos a Ueda, el pobre estaba ahí, Dios mío, ¿dónde está tanta gente? Para que os hagáis una idea del prestigio que tiene ahora el joven director japonés de 38 años. Esto por parte de Sony. Microsoft está un poquito más floja, ¿verdad, Mariano? Microsoft, pero está jugando en el campo contrario, porque está aquí en Japón y está rodeada de desarrolladoras japonesas. Entonces, claro, ha venido aquí con su Kinect, que es lo que la principal arma que tiene Microsoft también en Japón. Y bueno, ha tenido su stand con un par de localizaciones en que se puede probar, todo el mundo puede probar Kinect, y luego tenía una plataforma elevada en que podemos ver como un par de chicas iban probando juego de baile y diferentes subjuegos de... ¿Sí? Eso no me da cuenta, ¿no? Yo no lo he visto. Estaban poniendo el juego de baile de Konami y demás, pues ahí bailando salsa, cosas, ¿no? Sí. Pues hablando de Kinect, lo que sí que he visto, me ha parecido bastante buen movimiento, es que Microsoft ha firmado o ha tenido a bien convencer a desarrolladores japoneses para que desarrollen títulos de corte hardcore para Kinect. Hemos visto dos títulos muy interesantes. El primero me ha hecho una gran ilusión porque ha sido un nuevo Steel Battalion. Es que este juego que salió en 2001-2002 para la primera Xbox, que venía un simulador de mechas, sí. Como le decís aquí, mechas. De mechas. De robots gigantes, que llevaba un controlador que era inmenso, que no cabía en el armario ni abajo de la cama, que eso tu madre te decía, nene, ¿dónde vas a guardar aquí esto? Que lo vas a tirar por la ventana. Era muy aparatoso, además costaba muy caro, únicamente salieron dos títulos para de Steel Battalion y el controlador, pues la verdad es que acabó un poco en desuso. Está bien que ahora se reedite la saga, tenga una tercera entrega y no haga falta ese armatoste. Sí. Me ha hecho bastante ilusión este anuncio para 360. Y por otro lado, Goichi Suda, que también ha dicho que va a desarrollar para Kinect. Y hablando de Goichi Suda, le hemos visto con su nuevo título que ha hecho en colaboración con Shinji Mikami y que va a editar Electronic Arts. Es el Shadow of the Tank. En la sombra de los malditos. Ahí estamos. Que vaya, esperemos que tenga buena pinta, ¿no? Porque se ha visto un tráiler, poquita cosa. Bueno, se ha visto que, claro, tiene maneras, pero sí. No le he podido echar mucho, bueno, no me parece, prestar atención. Me parece bien que Microsoft extiende también a no solo captar el público casual con los minijuegos y eso, sino también el público hardcore con... Pero este va sobre todo de Steel Battalion, es que desde el pedazo de mando que tenía las versiones para la Xbox original, sí. A no tener mando va a ser un cambio, vale, un cambio importante. Va a ser un cambio grande. Lo de Sega. Pues más cosas. Yo decía que Capcom había arrancado un poco fuerte el miércoles, pero es que al volver aquí el jueves vimos que el stand estaba hasta arriba, ¿no? Y ha estado fuerte primero con Dead Rising 2, que sale un poquito más tarde en Japón, sale el 30 de septiembre, el 24 lo tenemos ya a la vuelta de la esquina en casa, pero Dead Rising 2 ha tenido mucha gente. Además hay una cosa súper graciosa, que donde se jugaba en una especie de sala, puerta cerrada, con las luces apagadas y tal, y entraban zombies, o sea, entraban actores disfrazados de zombies, y actrices, el policía, la enfermera, el tal, ahí no sé qué, ahí, y te asustaban, no estabas jugando y ya te metía susto. Ah, eso ha sido un puntazo, sí, eso se lo pasa aquí en Japón. Y también ha tenido mucha gente a Marvel vs. Capcom 3, que ha anunciado personajes nuevos, ¿no? X-23, esta chica así de estilo Novezno, y he podido probar personajes que tenía muchas ganas, como Thor y el Doctor Doom, y no veas qué mantecaos como panes que mete Thor y lo bien que resulta jugar con el Doctor Doom. Va a ser un juego muy interesante, cada día tiene mejor pinta, y vaya, Capcom lo está haciendo bien en el sentido que para toda la política de anuncios de personajes, desgranando despacito, creo que le está dando bastante presencia en medios, o sea, confío que tenga buena acogida, porque también, recordemos, para la gente que diga, madre mía, un crossover, son súper difíciles de jugar, Marvel vs. Capcom, el primero y el segundo me costaba mucho hacer los combos. Pero, bueno, más o menos dentro de lo que cabe, los versus son más fáciles que los, tal vez la saga, no, las sagas normales, Street Fighter y demás, es un punto más fácil, me da la impresión. Hombre, los combos salen más fácil, eso sí, pero aquí, si cabe, Capcom ha añadido un modo, como lo ha llamado, no me acuerdo cómo lo ha puesto, pero es un modo que lo seleccionas y salen los golpes especiales salen directos, sí. O sea, es un poco recogiendo el estilo de Tatsunoko vs Capcom, sí, para Wii. También creo que las versiones de Dreamcast, de algún juego, también tenían de hacer combos con un botón. Eso es trampa en mi pueblo, ¿eh? Sí, o sea, el juego pierde un poco de gracia porque estás todo el rato haciendo las combinaciones, claro, hasta que se acaba la energía, pero bueno, para la gente que no se quiere aprender los combos y eso... Seguro que es reconfortante, no hay nada frustrante. También hemos visto Mega Man Legends, por fin, después del teaser que publicó Capcom con Inafune, y tiene buena pinta, ¿no? Es un rollo clásico. Mega Man Universe. Uy, he dicho Legends, uy, se me ha ido... Mega Man Universe, que tanto Mega Man y tanta saga paralela al final acaba pasando factura. Universe, bien dices, un punto clásico, retro, sí, sí, que sigue gustando. Genial, porque hasta ahora están haciendo en los Mega Man con jugabilidad retro, gráficos también retro, y esta vez parece que han dejado la jugabilidad tradicional, pero con gráficos más actualizados. Hablando de compañías que están fuertes, Sega también se le han visto cosas interesantes. Sí, sí, Sega también tenía mucho por enseñar en ese salón, en esta feria, he estado también haciendo entrevistas casi todo el tiempo con gente de Sega. Y bueno, tenemos, por un lado, tenemos el nuevo Virtua Tennis, que esta vez es exclusivo para Play 3, porque lleva el control con el PlayStation Move. Y bueno, le han tenido que añadir un modo que es en medio primera persona, en medio en tercera persona, para controlar bien el Move. ¿Pero se juega bien eso con Move? Bueno, dentro de lo que cabe está bien. O sea, a la gente que prefiera jugar más físicamente, pues seguramente le gustará. Para la gente tradicional aún se puede jugar sin ningún problema con el mando normal y eso. Bien, bien. Y bueno, aparte lo han incluido, para hacerlo más espectacular, que hasta ahora no lleva ningún Virtua Tennis, a la hora de golpear la pelota en un golpe espectacular y tal, la cámara se ralentiza y puedes verlo con toda la espectacularidad. Ah, le han puesto bullet time. Sí, sí. Bueno, al revés. Según la directora, la creadora del juego, la jefa de los Virtua Tennis, ella se inspiró en la película de 300 que quería quedar un efecto así en cinematográfico espectacular. Esto va a ser que le van a poner a Nadal un revés espartano. Sí, sí, sí. Y bueno, esto es por curiosidad, a la directora también de los Kumagai San, su jugador de tenis favorito es Nadal, precisamente. A Nadal esta mañana, cuando venía para acá, sabes que hay un canal de tele en el metro, y estaban hablando de él y demás, no he entendido nada ni papa, pero he visto, supongo que sería que después del logro histórico, sí, sí, que nuestro no. Rafa ha hecho ahí con el US Open, ahí sí, sí, completando el palmarés entero del Grand Slam, tan jovencito. Sega, Vanquish, Mariano, vale, que estaba Shinji Mikami. Que tenemos ya está casi completo, debe estar casi completo, está una demo súper mejorada, porque yo lo vi nos invitó Sega hace unos meses, a la unos premier. Cuantos meses, a una premiere, uh-huh, que pudimos ver cómo él mismo, el Shinji Mikami y un gente de staff jugaban al juego, pero claro, no pudimos jugar nosotros mismos, probaste. Entonces, y aparte estaba en un par de escenarios y eso, ahora tenemos ya una demo completa, con muchos más efectos que antes, no sé, que se puede ver la jugabilidad, y bueno, se le ha currado, para ser un juego que no tenía experiencia, uh-huh, se le ha currado bastante. Sí, sí, Mikami es un registro nuevo para él, y desde luego que ese movimiento, lo que se ve, gusta, a ver si, nada, va a acabar apareciendo al mes que viene, a ver si así tiene suerte, porque creo que se lo merece. Y luego, bueno, de Sega, siguiendo con Sega, nos queda uno más, es el Yakuza, el Ryuga Gotoku, que bueno, hemos hablado sobre el Yakuza 4, que saldrá en unos meses en Europa y América. Y bueno, sobre el Yakuza 3 y los anteriores también, con otros problemas. Hubo problemas, especialmente en el 3, le quitaron parte del juego, porque igual se pensaba que no gustaba a los occidentales. Luego también problemas con la traducción. Le quitaron parte del juego, porque pensaba que no gustaba a los occidentales. Es lo que se pensaba, la gente pensaba que esto... ¿Y qué le quitaron? Le quitaron, bueno, puedes acceder a... En Japón hay unos clubs que son de hostes, que hay unas chicas que tú entras... Pero bueno... No te piensas mal. Le quitaron mal. Los clubes de chicas y decían que no nos gustaban los occidentales, pero ¿qué se han pensado esta gente? Claro, la gente pensaba que nuestra moral occidental no vería mal que pusieran eso en un videojuego. Vaya, por Dios. Pero en realidad los clubes de hostes solo vas a hablar con la chica. Ah, solo vas a hablar con la chica. Normalmente solo vas a hablar con la chica. En realidad en el juego puedes hacer algo más. Pero normalmente solo vas a hablar. Ajá. Pero bueno, entonces la gente pensó que lo habían quitado porque no gustaban los occidentales. Hemos podido hablar con sus creadores y nos dijeron que esa parte, cuando hicieron el juego y tal, les pareció muy, muy compleja. Entonces, para hacer la versión occidental, pues quisieron mejorar el juego y hacerlo todo más compacto y eso. Entonces, claro, metieron la tijera. Le parece que les costó muy mal. Más que, igual les costó bastante cortar el juego, porque está que lo tuvieron que cambiar cosas y ajá. Eso. Y claro, y al final se encontraron que los fans se les echaron encima. Claro, y al eso. Cuello, oye, que nos has quitado aquí a los hostos. Claro, ellos no se lo esperaban, ellos dicen que ahora están preparando la cuarta parte y están haciendo todo lo posible para que sea lo más fiel al original. Ofrecer, digamos que era, este juego ofrece la versión oscura, la zona oscura de Japón, y esta vez para ofrecer a tal cual era la jubilea que tienen los japoneses, ofrecer a los occidentales. Fantástico. Y bueno, también se ha presentado, solo he vivido la presentación del trailer. Del siguiente Yakuza, que en realidad no tiene número, es el Ryogotoku of the End, el Yakuza of the End. ¿Sí? Y bueno, que no tiene nada que ver con los anteriores, porque es coger a los personajes y la ambientación de Yakuza y ponerle zombies. Esto ha sido una locura. Sí, efectivamente. O sea, ves el tráiler y te quedas con la boca abierta de, ¿y esto qué es? No se entiende muy bien, ¿no? Porque a ver, hemos visto que Nagoshi le gusta mucho hacer spin-offs de Yakuza, sí. ¿No? Hemos visto que hizo uno el medieval. El tercero fue el periodo Edo. Y bueno, aquí en Japón no funcionó mal, por supuesto en Europa claro, esto siguiente es que no llegó, ¿no? En creo Japón llevaba personajes famosos de que sale la historia y tal, y igual los japoneses le hacen gracia. Sí. Hay muchos, igual que hay muchos frikis de cosas, hay frikis que le gusta la historia y eso. Y eso. Es verdad, o sea, hay un periodo histórico, el de las guerras civiles, que hay gente que les gusta el periodo de las guerras civiles y los personajes que salen y tal. Uh-huh. Y bueno, pues aparte la historia, esta historia es en otra época diferente, pero digamos que era un personaje que gustaba. Y, bueno, aparte de eso, hemos podido ver el tráiler y luego en el stand, en el booth de Sega, tenían a las hostes, las, sí. las que sirvieron de modelo para el videojuego. Ah, las reales. Sí, tenían, creo que son las que salían en el 4, porque las otras nuevas no están elegidas. Sí. Y, se eligieron por concurso y todo eso. Bueno, hicieron un concurso para elegir hostes de las chicas más guapas y tal. Entonces tenían a las hostes con un zombie. O sea, será un grupo de dos chicas y un zombie por ahí acosándolas. Ay, por Dios. Pues sí, yo recuerdo, creo que fue hace un par de años, que te podías hacer fotos sentado en un trono. Sí, sí. De Yakuza jefe ahí con las dos chicas al lado. Tenemos la famosa foto esa de foto Patrick. La tiene todo el mundo ahí. Patrick con Nagoshi al lado, que al final se hizo amigo suyo. Sí. Sin vergüenza. Bueno, Mariano, más cosas que hemos visto. Metal Gear Solid Rising ha sido el colofón a la feria, lo hemos visto en el último minuto. Y vaya, a ver cómo lo recibe la gente, pero esto de tener a Raiden de protagonista aquí en Japón, que gusta a Raiden. A ver, Japón le gusta a Raiden, pero en un sector especial de las, digamos, de las chicas que le gusta ese tipo de juegos y eso. Sí. Es un personaje ideal, o sea, tipo, Kojima ya ha reconocido que el personaje lo creó para que gustara más a las chicas en Metal Gear. Porque era un juego muy masculino ahí con un machote de protagonista y eso, pues poner a Raiden también para que las chicas también lo jugaran. El chico guapo. Pero claro, la gente no le gustó, el Metal Gear 2... Sí, aquello fue lo que conocemos todos lo que pasó. Sí, sí, y bueno, luego parece que como en el Metal Gear 4 lo sacó con un aspecto totalmente remozado, mucho más... El nuevo cyborg ahí, sí, ninja. Sí, como ninja y tal, con su espadita y eso, pues... Parece que ahora sí que gusta a todos los fans de Metal Gear, pues se ha merecido un juego para el sol, a ver qué tal le va. A Kojima no le hemos visto por aquí. Sabes que, bueno, está tenido, en su booth. Siempre le gusta hacer los talk show. Le encanta, esto, eso le encanta. Y además, ahora que bueno, los japoneses están que les encanta el Twitter, y Kojima también lo está haciendo constantemente. Y lo está explicando, yo ya estoy ensayando tal, y estamos ensayando, y voy a hacer esto, y eso. Él le encanta, disfruta muchísimo mezclándose con los fans y tal, para poder hacer estas sesiones con los fans, y bueno. Sí, pero vaya que... No se acerca a la gente, eso sí. O sea, él está en su trono, digamos, en su parte de dentro, ¿no? Digamos, como si fuese una especie de... ¿Cómo decirlo? Es una especie de podium que tiene dentro del stand. Está en su silla de talk show con sus amigos... Con sus colegas, se va llamando a quien le apetece. Sí, ya lo ha hecho otros años. No sé, se ve muy cómodo haciendo esto y es genial. Pues vamos a ver qué más cosas de grandes genios desarrolladores japoneses. Itagaki. También ha venido, ¿no? Pero ha dado entrevistas para su nuevo título Devil's Third, coñada con su estudio nuevo después de haber abandonado Tecmo. Y la verdad es que hemos podido hablar con él y no ha dicho nada en claro. La verdad es que no hemos podido rascarle bola. La respuesta es muy... A las preguntas importantes contestaba con respuestas evasivas, y a las preguntas tontas, hechas por periodistas que no he sido yo, contestaba así que le daba la cuerda. No sé, no me ha parecido... No me tiene contento Itagaki. No sé, igual es demasiado pronto para que hable. Pero el juego ya ha reconocido que se va el año que viene finales y a ver por dónde tira. Sabes que es un poco de estilo Ninja Gaiden con protagonista masculino y femenino y poco se le ha visto. Pero bueno, y luego aparte tenemos también, es una compañía que está creciendo mucho en Japón, que es Level 5. Sí, que está haciendo juegos muy populares, sobre todo haciendo colaboración con anime y demás. Ahora mismo tenía el White Knight Chronicle y aquí ya van por la segunda parte. Sí, luego aquí Japón es conocido sobre todo por hacer juegos que enlazan con animes, como el Inazuma Eleven, el fútbol, sí. Y luego está el Ni no Kuni, que es, creo que debe tener otro nombre en Occidente seguramente. ¿Cómo es la traducción? Es el segundo país, el segundo reino. Y bueno, es una colaboración con la gente del estudio Ghibli, con Miyazaki. Y bueno, tiene ese anime, la parte de una gran cantidad de anime. Y luego es un RPG para DS y para PlayStation 3. La parte de Play 3 tiene un cel-shading espectacular, es una pasada, se ve todo como un dibujo animado. Y luego tiene un spin-off para móviles también. Y no sé, me parece un bastante buen RPG, seguro. Muy estilo clásico. O sea, para la gente que le gusta el Dragon Quest y eso, pues parece que va por ahí. Ya hablaba antes de que Itagaki había decepcionado. Otra que ha decepcionado para mí ha sido Square Enix, Bueno, igual porque venimos de Europa, ¿no? Porque el stand, lo hablábamos antes, tenía gran presencia de los títulos de Eidos al haberlo comprado, ¿no? Deus Ex, Kane & Lynch, Tomb Raider. Pero lo que viene siendo títulos suyos, Dios, qué floja ha estado. Tenía sus títulos, bueno, los de siempre, el Final, los Trailers Color Finals. Sí, típico. Algún día sacarán los que quedan. Aunque da el Versus, algún día se pondrá Nomura a hacerlo. Quedan el Versus y el Akito, que se han visto un poco del gameplay. O sea, el del Versus parece más... Teaser, secuencia. Claro, como no se ve el juego, no se sabe si es real. Parecen escenas de dentro del juego, pero bueno, quién sabe. Y luego, bueno, estaban varias demos. Lo más interesante tal vez sea la del Third Verse, sí, con Aya Brea ahí. Que llevamos esperando mucho tiempo, que por fin hemos visto qué tipo de juego es. Es un shooter, no tiene nada que ver con los anteriores. Es un shooter en tercera persona, tal vez, no sé, es bastante arcade y no sé, se ve bastante bien. O sea, a mí me ha gustado lo que he podido jugar. Y bueno, tiene historia estilo Square Enix, de historias complejas, con traumas y todo eso. Sí. O sea, bueno. Y el Kingdom Hearts también para DS. Tenemos el Kingdom Hearts y luego ahí uno más, a ver si me sale. El Dissidia Duodecim, que le han puesto el título en catalán, decíamos el otro día. Bueno, Square Enix supongo que ya no sabe dónde sacar los títulos, pero bueno. Son el con dirección de Dissidia, con nuevos personajes, algún nuevo sistema. Sí, hemos visto a Lightning también ahí dentro. Sí, estaba algún personaje del Final 6 también y bueno. Funcionó bien Dissidia aquí, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que en Occidente, no sé, allí no nos acabó de conocer mucho. Es que su juego de lucha de este tipo, igual los japoneses están más acostumbrados a juegos de perseguirse y eso, como tienen... Hay juegos populares de ese estilo, los Gundam y demás, son de ese estilo, les gusta mucho. Creo que igual puede ser más interesante para ellos. Y hablando de gusto japonés, nos hemos dejado antes con Capcom el Monster Hunter Tri Portable, no sé cómo se llama, el tercero portátil. Para los japoneses es el juego para PSP por excelencia, porque es, no sé, o sea, vayas a donde vayas. Ahora, porque hace tiempo que no salía ninguno nuevo y ya no se ve tanto, pero cuando estaba el 2 y medio, ¿sí? Y esto, pues estaba toda la gente que veías con una PSP. O sea, te ibas a una cafetería y ves un grupo de amigos con una PSP jugando online. En el tren había otro grupo de amigos con una PSP jugando online. Ibas a un McDonald's y había un grupo de chicos de instituto ahí con la PSP. Lo del McDonald's online es espectacular. Es increíble. Yo no sé, estuvimos en el McDonald's de Shibuya a altas horas de la madrugada y habían chavales jugando a la PSP allí. Es increíble, sí. En fin, estas cosas solo pasan aquí. Y a todo esto, ahora que lo recuerdo, creo que era con Dragon Quest 9. Había una especie de promoción especial que si jugabas en el McDonald's te descargabas objetos exclusivos. Es que en realidad tienen, bueno, Dragon Quest 9 y para otros juegos también. McDonald's tiene como un pacto con Nintendo y eso. Y te puedes, varios juegos, te puedes descargar cosas exclusivas y hacer cosas especiales con la DS, con el modo online. Luego, aparte con el Dragon Quest también, hubo en algún centro comercial, te ofrecían, si en la zona que tenían de descarga de Wii, de demos y tal, te podías descargar cosas especiales. Pero se formó tanta gente dentro del centro comercial que ya no, o sea, no cabía, entonces los tuvieron que sacar afuera. Entonces le estaban en la calle y aún así vías una gente como con unas vallas a Montecarlo en la calle, allí, claro, ¿eh? Porque es que se podían dar gente en la calle que ya no dejaban pasar, entonces ya era en la calle y con vallas para controlar la zona donde se podía tremendo, ya al final tanta gente, luego el centro comercial, la gente que iba a comprar podía entrar. Ahora que dices Nintendo, no la hemos visto por aquí, ha sido un poquillo decepcionante, pero es que ya lo sabíamos, ¿no? Nintendo tradicionalmente no tenía el Tokyo Game Show, tenían su Space World, pero esto desde el año Catapum, creo que es desde el 99, 2000, creo que ya no se volvió a hacer en un Space World y nos hemos quedado con las ganas de ver Nintendo 3DS. Sí, sí, yo también, yo personalmente tenía la esperanza de que aunque no estuviera Nintendo, alguna compañía se lo traería. Una third party vendría. Sí, sí, yo es que además me he notado que este año, normalmente había como había muchos títulos para DS, desde el año pasado, los años anteriores, como era la consola más popular, tenía muchísimos juegos. Pero este año ha habido bastantes menos, entonces imagino que es que están desarrollando para 3DS y no la pueden traer y no han traído ningún demo ni nada. Yo me huelo que después de haber visto lo de L3, que hubo, bueno, fue una invasión, me huelo que Nintendo no ha querido que se enseñe, porque lo que decías tú, ¿no? Alguna third party podía haber venido y haber enseñado, igual se han fechado muchos títulos ya de 3DS, el año que viene. Ya sí, está. Pues se ha fechado y podía haberse traído alguna demo, ¿no? Pero yo, me dice aquí mi subconsciente al oído que cree que... ¿Qué hace Nintendo que no ha dicho? Nada, no la enseñéis, que demás. No sé si nos dejamos algo más, Mariano, pero podemos contar algo de curiosidades. A ver. Curiosidades, bueno, a mí me ha llamado la atención. Dime. Bueno, tú primero. Yo primero, te iba a preguntar a ti, te iba a preguntar por el... ¿Cómo se llama esto de las novias? Y es lo que iba a contar yo también. El Love Plus, que ahora sale el Love Plus Plus. Sí. Es un juego de los simuladores de novia que hay desde hace años ahí en Japón, pero este es un poco más bueno, porque normalmente el simulador de novias acababa cuando tú te echabas la novia, digamos, echabas de novia y final feliz, se acabó. O sea, que es un simulador de flirteo. Exacto, era el simulador de ligoteo, digamos. Eso era, pero este nuevo juego, el Love Plus, introducía que te echabas novia y a partir de ahí continuabas. Es que ahí está lo difícil, Mariano. Y ahí, exacto. Es que además, bueno, tienes un modo en tiempo real que tienes que quedas con tu chica para ir a una cita o lo que sea. ¿Sí? Y es en tiempo real. Si no estás ese día, hasta ahora no abres la consola para jugar, la novia se enfadará contigo por no haber ido a su cita. Qué razón tiene. Y bueno, entonces este juego ha sido una pasada en Japón. Sí. Ha salido las noticias de gente que se ha llegado a casar con el juego porque estaba enamoradísimo. Venga, hombre, pero eso no está reconocido. Sí, y bueno, ahora ha sacado, Konami ha aprovechado la ocasión, ha sacado una versión para iPhone con la chica, el modelo 3D que te en pantalla, y he llegado a ver una persona, es que me he quedado de piedra porque he llegado a ver una persona con su iPhone cogido de una especie de una especie de cacharro para poder firmarlo con su cámara mientras que paseaba por dentro del Tokyo Game Show con su novia virtual, digamos. No me digas, o sea, algo increíble. Pero bueno, Konami ha presentado ahora la versión las versiones de recreativas para que puedas poder jugar en recreativas con más modos, luego la versión nueva para DS que incluye un modo en que puedes irte en viaje con ella para pasar una noche los dos solitos. ¿Podéis hacer ahí una escapada romántica? Sí, escapada romántica. Ay, Mariano, estas cosas solo pasan aquí, en este país. Es que no me imagino este juego vendiéndose fuera de aquí. No, lo que te decía antes, que allí creo que nos gustan más las de carne y hueso. Sí, sí. Hablando de carne y hueso, váyatela con el cosplay. Ah, es verdad, pero bueno, es lo que tiene también en el Tokyo Game Show, te vas a la zona de cosplay y bueno, pues es para los cosplayers es su día grande, o sea, es un día que van a venir aquí disfrazados, va a venir mucha gente, encima gente de todo el mundo, porque normalmente no puede venir gente de todo el mundo a estos eventos. Ajá. Y le están haciendo fotos, le están disfrutando de exhibir lo que sean los disfraces que han tenido que currarse durante meses. Sí, sí, es que impresiona, ¿no? Porque está entre los pabellones 4 y 5, me parece que es, hay un pequeño paso intermedio, ¿no? Que sale, que la feria tiene, pues digamos, exterior, ¿no? Y allí los chicos y chicas que vienen disfrazados cogen posiciones por lo que es la pared del recinto, o sea, rodean la pared y enfrente de ellos se forma una milicola, ¿no? Sí, enfrente de cada uno hay una milicola de 7-8 personas que se va llenando continuamente, entonces cuando te toca llegas y tienes tu turno de hacer fotos, ¿no? Puedes tener, no sé, 2 minutos, 3 minutos, el tiempo que necesites para hacer fotos. Oye, posa, así, que te quiero grabar esto. Pues una recomendación a los que vengáis al Tokyo Game Show a hacer fotos, hacer la cola, porque si no los japoneses se pueden enfadar con vosotros de no respetar el turno. Aquí es lo que pasa siempre, que nosotros, gaijines malvados, nos respetamos las colas y nos colamos. Pues sí, a ver si nos pasas fotos de tu amiga esa que tienes, que es una cosplayer ahí de pro, y le echamos un ojo, que sé que la tienes ahí guardada, que no quieres presentarla. En fin, Mariano, poco más creo yo que no nos dejamos nada. Ya creo que hemos hablado de todo lo que se puede hablar y bueno. Sí, porque de lo que no se puede hablar no vamos a hablar ahora. Eso va a quedar claro. Lo sentimos mucho, pero lo que no se puede hablar no vamos a hablar. En fin, pues eso ha sido todo lo que ha estado diciendo 2010 del Tokyo Game Show. Esperamos eso, que hayáis disfrutado de la cobertura, habéis tenido buena presencia de textos, este especial dentro del podcast hemos invadido, me vais a disculpar, hemos invadido aquí, hemos cortado invasión radio pirata y también habéis visto que hemos hecho buen seguimiento por Emisión TV. Así que chicos, desde aquí estamos, como os decíamos, en el pabellón 1 del Makuhari Messe, donde ya se está, la gente ya vuelve a sentarse y parece que ya va a arrancar la final de Tekken 6, parece que es lo que van a empezar. Sí, Mariano, miras. Yo acabo de ver lo que están haciendo. En fin, estas cosas que solo pasan en Japón, que hay una escena arcade grandísima. Así que nada, vamos a Shinjuku, a ver si llego aquí a Jabara, a ver si jugamos contra Daigo unas partidas y nos calienta a todos. En fin, chicos, Juan, Albert, Will, Relaño, Ana y compañía, seguid con el podcast, no troleéis mucho de Halo Reach, que si hubiese estado por ahí, venir vosotros, que Albert sé que estás poniendo las pilas ahí al pobre Salva. Bueno, pues saludos también, me despido en esta ocasión y bueno, hasta la próxima. Hasta el próximo año. Venga, un saludo, chao, chao. Chao. Sayonara. Bueno, pues muchas gracias Nacho y compañeros desde Japón por acercarnos, como decíamos, lo que ese Tokyo Game Show está guisando a fuego lento. Evidentemente los oyentes ya saben qué es lo que ha dado de sí, pero nunca está de más que vosotros desde el interior de la feria nos acerquéis el punto de vista de un insider y, en fin, cuáles han sido las reacciones a las noticias que hemos vivido estos días. Muchas gracias. Nosotros tenemos todavía más cosas por delante, así que nos vamos al micro abierto. Bueno, pues ya sabéis, tenemos a la gente dispuesta con sus temas preparados ya ahí en las cartucheras. Vamos a ver con qué nos deleitan. Va a romper el hielo de los 60 segundos del micro abierto don Joaquín Relaño, cuando usted quiera. Pues vamos a ver, aunque esté cabreado con Nintendo y su club por lo del mando de Super Nintendo y la estratosférica cantidad de puntos que hace falta para adquirirlo, de todas maneras tengo que mostrar mi alabanza a ese sistema que lleva ya implantado en Nintendo desde hace bastantes años y que nos regala son llaveros, también camisetas y cosas así. Oye, que pueden parecer tonterías, pero el aficionado al final lo agradece, sobre todo si te compras tu juego original y pues tener algún que otro regalillo, que era algo también que dije en una columna anterior en la revista, que oye, que muchas compañías deberían de tomar nota y dar algún que otro beneficio al usuario que todavía se pasa por la tienda a adquirir su juego, que aunque sea poco y aunque no ayude mucho en contra de los que ya se piraten juegos, pero oye, algo ayudará a los que todavía gustan de comprar juegos originales en que no acaben pasándose a la mula, digo yo. Así que a ver si Microsoft y Sony montan algo similar en el futuro. Bueno, ahí lamiendo el larguero. Muy bien, siguiente tomar la vez, don Fernando Borrego. Hola, pues yo voy con un tema que seguro que le encanta a Jesse, pues ya lo hemos hablado antes y conozco ahí sus gustos, que es Juego de Tronos, que la serie que se está preparando por la cadena americana HBO, que está basada en el libro homónimo de George R.R. Martin, una de las mejores obras de fantasía que he leído nunca. Y sus continuaciones, sobre todo la tercera parte, son magníficas. Y no, pues están preparando una serie a lo Lord of the Rings, es decir, todo medieval, con cosas mágicas y tal, pero unos valores de producción para una serie que no se ha visto nunca antes, una caracterización increíble. Se han visto unos vídeos recientemente del rodaje y de un tráiler y tal, y vamos, estoy encantado y estoy deseando ya que llegue 2011, me da igual todos los juegos que van a salir, quiero que salga esta serie de una vez, porque la llevo esperando un montón de tiempo. Lo mismo, por cierto, que el quinto libro, que no sé este hombre cuándo decidirá sacarlo. Así que nada, una recomendación. No saldrá nunca, no saldrá nunca, Fer. Con qué discreción, os interrumpo, una especie de carraspeo discreto para que la cosa quede bien. En fin, más gente que tenemos por aquí esperando a participar. Will. Yo no quiero cambiar de tercio. La semana pasada me arrepentí un poquito porque tenía preparado un tema y al final lo cambié en último momento. La gente por el Facebook, las pocas personas que me tienen agregadas, saben que las tendencias musicales mías, me han llegado bastantes mensajes para, bueno, hablando de este tema, y como persona he conocido gente bastante interesante también por el tema del stoner, del desert rock y del rock en general. Y esta semana me voy a pasar un poquito al tema industrial con Nine Inch Nails. No soy muy fan del grupo, pero aquí un viejo conocido nuestro que se llama Javier de Pascual, lo conocerá bastante bien Juan. Es un fan incondicional del grupo, lleva muchos años insistiendo para que lo escuche y últimamente me he metido a hacerlo y me ha dado ese golpillo que te da la buena música de vez en cuando. Lo recomiendo, aunque también recomiendo que nadie se canse del grupo antes de haber escuchado 450 millones de veces la canción de March of the Pigs, porque creo que es totalmente épica y de otro mundo. Bien, bien, bien. Grande Will con sus consejos musicales. Grande Trey Rendor. Saludo para De Pascual, por cierto. ¿Cuánto voy a tener que mandar un bote de Viva por un Strepsil o algo de eso? Albert, ¿estás por ahí? Aquí andamos. Tírale. A ver, los primeros 10 segundos, aparte de la recomendación de Will, a quien le gusta el tema de electro, pues también recomendaros B&B Nation, que lo vi hace apenas un par de semanas en Barcelona y vamos, en tema del electro son los amos. Aparte de eso, oye, hoy me quería acordar de esas cosillas que, bueno, nunca le prestamos atención, pero sin embargo son las que más usamos al cabo del día, que son, el pequeño software de ordenador, que parece que no, pero está ahí. Por ejemplo, sabéis que ahora mismo hay una batalla de navegadores, Firefox 4 versus Internet Explorer 9. Están los dos con beta y, bueno, no sé vosotros, pero yo estoy encantado. Se van pegando entre los dos, pero al final lo que tenemos aquí son navegadores geniales. Yo nunca había visto una pantalla tan bien aprovechada como lo está haciendo ahora mismo Internet Explorer 9. Aparte de eso, más novedades, tenemos Google Instant. ¿Habéis visto ahora que Google ya automáticamente te va a hacer la búsqueda sin tener que apretar Enter? Eso son una fuente de, un ahorro de agujetas increíble. Y como ya sabéis, no sé si habéis probado la última beta de Windows Messenger, la versión 15 creo que va, que la interfaz a mí me parece, una revolución total, porque integra en un mismo programilla tanto Messenger como Facebook como de todo. O sea que, bueno, un montón de cosillas ahí que nos van a cambiar el día a día más cotidiano delante del ordenador. Bueno, Salva, que nos ha acompañado durante el debate del enconado, ¿no? Debate de Halo Reach, está también por aquí y quiere participar en estos 60 segundos, así que cuando quieras, el micro es tuyo. Bueno, a mí me gustaría recordar que este fin de semana pasado se disputó el Pride, que es uno de los torneos más importantes de juegos de lucha que hay en todo el territorio español, y fue un éxito de participación. En el torneo de parejas e individuales de Street Fighter 4, si no me equivoco, había más de 100 personas. Y destaco esto porque es para celebrar que el género, que estaba un poco apagado, pues haya recuperado la fuerza, sobre todo gracias a Street Fighter 4, que ha tirado de la cuerda y ahora están otros intentando ir detrás, y las comunidades que se crean alrededor de este tipo de juego, que es muy competitivo y bastante interesante. Dicho esto, muchos de los que han competido y han ganado torneos de Street Fighter por toda Europa ahora se pasan a Halo Reach, que naturalmente es el juego que va a dominar el online los próximos años en consolas. Y me gustaría añadir que tenemos la suerte de que Halo Reach no haya salido en PC, porque la verdad, tener a Albert de baja un par o tres de semanas del podcast no nos lo podríamos permitir. El club del chiste tenemos aquí. Está ligero. Me cago en el señor, como diría Nacho, que no está presente. Estos han sido los 60 segundos fuck, ¿eh? Los 60 segundos troll. Ay, señor. Bueno, no vamos a olvidarnos de Kiskas, que está también por ahí el hombre esperando su turno. Venga, dale, Kiskas. Bueno, a cuestionar la viabilidad de las series y tantos eventos internacionales como estamos realizando ahora. Es decir, ¿qué vimos en la Gamescom? ¿Valió realmente para algo? Ahora, en el Tokyo Game Show tiene sentido. Gamescom no. Por supuesto, el Game Fest dentro de aproximadamente un mes debería absolutamente desaparecer, porque ¿qué van a hacer? Dar cobertura a nada, porque no van a presentar nada, no va a haber novedades. Que de cara al público, me parece magnífico que vosotros tengáis la posibilidad de jugar a lo que no vais a ver hasta dentro de un año. Pero como feria interesante a nivel internacional, me parece una decepción incluso desde antes que empiece. Por lo tanto, para mí el Game Fest está condenado desde antes de que nazca. Bueno, yo le voy a proponer a Ana que incluya como toma falsa la grabación del TeamSpeak de XCast para que la gente vea lo que nosotros hemos oído y el porqué. Dicen que, por favor. Dicen que el hombre aún no ha llegado a Marte, pero Clickla lleva ya ahí por lo menos 10 años, ¿eh? No, la peña ahora estará diciendo, ¿por qué les hace tanta gracia si se le ha oído perfectamente? Vosotros sí, pero ahora veréis al final del programa si Ana tiene bien meter esto, que era una especie de gruñido cibernético. Que se esperen al final. El que pueda escribir literalmente lo que dice se lleva premio. Claro, no tendrá mérito porque ya lo habrán oído, ¿no? En la pista de Kiska, pero es gracioso. Bueno, y no vamos a faltar a nuestra cita desde el principio de esta cuarta temporada con los oyentes. Ya sabéis que tenéis todos la oportunidad de acercaros a este espacio, a este micro abierto, para exponer durante 60 segundos lo que consideréis oportuno, que además se os recompensa el esfuerzo y, en fin, la deferencia con un juego cortesía de Nintendo. Esta semana nos acompaña Ceratul28. Muy buenas, señor. Buenas noches. Pues cuando usted quiera, el micro es suyo. Si te vas a meter con el Halo Reach, te dejamos 10 minutos extra, ¿eh? No, que va. Nada, pues yo quería hacer un recordatorio a esos programadores que han sido para mí muy especiales, que han llevado a lo largo de su carrera como programador un proyecto que se podría llamar arriesgado, pero gracias a su terquedad han conseguido llevarlo a cabo, y no solo ello, sino que se nos quede nuestra memoria videojueguil. Para mí, uno de ellos fue Paco Menéndez, que fue el creador de La Bahía del Crimen, que gracias a ese juego yo, digamos, me introduje en el mundo de los videojuegos, y quería darle desde aquí pues un abrazo eterno, ya que ha fallecido, pero para mí ha sido uno de los grandes en la época de los 8 bits, y creo que era había que recordarle, vaya. También quería recordar la gente que se dedica a hacer, a desempolvar viejas glorias sin ánimo de lucro, simplemente para compartirla con nosotros, que recientemente se han hecho remakes de La Bahía del Crimen y de Livingston, supongo, y que nada, os invito a que las busquéis por el Google y que los juguéis, que son de libre acceso para todo el mundo. Pues nada, eso era todo. Que no es poco, ¿eh? Muy bien, muy bien. Te he visto muy ligero. Además, a los que hemos tenido oportunidad de disfrutar de esos títulos que dices, pues se nos salta la lagrimilla, ¿no? Al hablar de ellos, Relaño, ¿es así? Pues sí, además, tal y como ha dicho, los remakes que hace esta gente son simplemente alucinantes. Y oye, las nuevas generaciones no tienen mejor manera para descubrir lo que nos maravillaba antaño y hasta dónde llegó el software español, que llegó a ser conocido, vamos, allende de sus fronteras y llegó a tener un éxito que ojalá repitamos algún día, pero bueno, de todas maneras, ahí tenemos ya ese legado que quedará ahí por los siglos de los siglos. ¡Amén! Bueno, y antes de que le pongamos punto final definitivo a la sección, nos falta, como ya sabéis, ese enfrentamiento al que nos estamos acostumbrando y, en fin, esperando con ansiedad cada martes, entre Pepe Arcas, don José Arcas, responsable de medios especializados de Nintendo España, y Albert Gil, esos cara a cara que se están produciendo con el objetivo, simple y llano, de convencer a Albert de que al final de temporada se compre una Wii. Así que vamos a darle la bienvenida a don Pepe Arcas. A ver, Pepe, ¿qué me traes? Mira, hoy te voy a decir una cosa, lo tienes facilito, porque me han hecho, bueno, me están aquí hablando maravillas de un Halo Reach, así que por poco que me ofrezcas tú, lo tienes a huevo. Así que a ver, ¿qué me enseñas esta semana? Pues mira, esta semana tengo que venir con algo, pues que además tiene tu edad, tiene 25 añitos, nació en el 85, y no sé si te suena, tiene rima, por supuestísimo, también tiene bigote, tiene gorra, ¿vale? Y además viene por partida doble. Como un gran fan de Mario que eres y el tatuaje que te vas a hacer en el otro brazo con la gorra, venimos con Super Mario Galaxy 2 y New Super Mario Bros. Para Wii, ¿vale? Para celebrar con vosotros el 25 aniversario de Mario, para daros las gracias, y a ti para que te animes, porque yo sé que en cuanto te pongas a jugar a Galaxy 2 te va a molar, independientemente de que tenga muchas o pocas novedades y se hace mucho o poco tiempo de la última entrega. Yo creo que te va a molar mucho, porque los dos juegos son muy buenos, uno para solo y otro para compañía, y te va a molar a muerte, seguro. Mira, a ver, no me lo voy a comprar, porque ya sería acabar con la sección en poco tiempo. Entonces yo, de entrada, te digo que no, que va a ser una basura, todo lo que quieras. Ahora, dicho lo cual, tengo que decirle a Salva que desde Super Mario 64 hasta Super Mario Galaxy 2 han salido los mismos Marios que desde Halo 1 hasta Halo Reach. ¿Ha evolucionado lo mismo ambos? Venga, ala, a dormir. Qué oportunista que eres, tío. Te das cuenta el ventajismo, el ventajismo. De repente, después de 4 temporadas, ponerme a favor de Mario para sacar algo positivo, Albert, de un debate, ¿eh? O sea, Albert, es una cosa... qué manipulador, tío. Me sabe mal decepcionarte, Albert, pero Super Mario es mi franquicia favorita y es lo único que supera a Halo. Hostia, ya, mira que soy gafe, tenía que ir a tocar el justamente ese. Oye, que este programa después haya conseguido que Albert diga algo bueno de un Mario, yo ahí creo está. Que poco a poco lo estoy consiguiendo, ¿eh? Voy ahí, te quedan 20 programas para convencerme. Pues tengo más de 20 argumentos para convencerte. Pero yo no sé por qué lo sigue intentando, si es que es una batalla perdida, es como... Si te dicen, viene aquí Joan Laporta y dice, voy a hacer que Juanito ahora mismo salga del base. Si es que no puede, es que no es imposible. Pues el tío ahí dale que dale, bueno. Bueno, pues ya habéis oído, la pequeña guerra, entre comillas, continúa. Pepe seguirá insistiendo en que Albert se acerque a los juegos de Nintendo con otros ojos, y Albert seguirá insistiendo en que sus ojos pertenecen a otra, ¿no? Como diría aquel. Vamos a dar... Si me regala un mando de Super Nintendo para la Wii, me uno a ti en tu cruzada en pos de convencer a Albert. Las piernas. Hombre, ya que estamos, habrá que aprovechar, claro. Bueno, dejadme que me despida de Zeratul, que nos ha acompañado hoy martes. Nada, caballero, muchas gracias por haber estado aquí y, en fin, ya nos pondremos en contacto contigo para que recibas ese juego. Nada, el placer es mío, como siempre, aunque sea cansino, pues nada, recordaros que tenéis mucha gente que os está oyendo. Seguir así, que hacéis un buen trabajo y no decaigáis, ¿vale? Un abrazo y buenas noches. ¡Tío, hombre! ¡Seguimos, señores! Estate atento a... Bueno, Will, antes decías que tenías un montón de cosas que contarnos, así que no te robo más segundos cuando quieras. No es que tenga muchas cosas que contaros, sino que han salido demasiados juegos en una semana y conociendo los gustos que hay por aquí, mi único solo Albert, que ya el otro día decía algo por el estilo, se va a tener que fundir la tarjeta de crédito, porque esta semana vienen grandes juegos, novedades muy importantes y muchas de ellas largamente esperadas. Primero es el caso, yo creo que el lanzamiento más importante de la semana, que viene en forma de Dead Rising 2 en PlayStation 3 y 360, ya sabemos que este no es exclusivo, que bueno, es uno de los juegos más esperados de la temporada, como digo, y además la calidad le ha valido a la espera. Uno de mis favoritos, Guitar Hero Warriors Rock, que es la última entrega de Guitar Hero. Sabemos que trae un tracklist impresionante, el más grande de la historia de los juegos de la música según la publicidad de Guitar Hero, y esta vez no revoluciona tanto el género, pero igualmente yo creo que vale bastante la pena. Y luego el tercero en discordia sería Fórmula 1 2010, que por fin aparece en 360, PlayStation 3 y PC. Este nos acerca a Juanchi, pero creo que XCast también la ha dado bastante fuerte y, como ha comentado por aquí en el programa, es otro juego de conducción que vale la pena y en el que no haríamos mal en posear el ojo si somos aficionados al género. Una mención breve para Disciples 3, que sale también en PC, perdón por la pronunciación, Sid Meier Civilization 5, dos juegos de estrategia que bueno, clásicos del pasado también. Y como nunca quiero olvidarme de las portátiles, hay que destacar la aparición por fin tardía de Blue Dragon Awakened Shadow, que viene siendo la continuación de la aventura 360, y volando en altos vuelos Ace Combat Joint Assault, que es una adaptación de Ace Combat nueva para el estilo de juego que ha propuesto la franquicia en PSP anteriormente. Y oye, ya que me quedo sin sesión retro, te voy a coger ahora la palabra, Will, para anunciar también el lanzamiento de un nuevo pan. No sé si te acordarás, Juan, de aquella maravillosa recreativa. Pues ahora sale un nuevo título para Nintendo DS, con que gráficamente no está muy allá, pero oye, está programado por los creadores originales de la saga, aprovecha bien el uso de las dos pantallas y vamos, pura jugabilidad. Y no quería olvidarme, lo he dejado para el último precisamente porque sé que a Albert le va a encantar la oportunidad que le voy a dejar de presentar uno de los juegos de los que ya hablando largo tiempo esta temporada también, que sé que ha sido un gran aficionado del anterior, y además se da una situación un poquito extraña, fuera de lo normal, y yo como no estoy muy puesto en esto de los MMO, Albert, ilumínanos, ¿qué sale esta semana? Y mañana mismo, un día después de la publicación del podcast, ¿no? Pues sí, a ver, ya sé que no te mola mucho los MMO, pero te lo digo en serio, como fan de la saga, dale una oportunidad que yo creo que te va a gustar. Mañana día 22 sale la versión coleccionista de Final Fantasy XIV para PC. En principio en España se habla que no van a llegar más de un par de centenares de unidades, entonces quien tenga suerte de pillar una va a triunfar. Sale mañana, el día 22, la coleccionista, y el juego normal sale el día 30. ¿Por qué hacen esto? Pues bueno, se sacan el dinerito de vender coleccionistas rápido, aligeran un poco la carga de servidores que siempre se produce el primer día que salen este tipo de juegos, y luego el día 30 pues ya deja entrar a todo el mundo. Entonces, eso, si tenéis suerte, si veis alguna tienda, arread con él, que yo creo que va a ser uno de esos juegos, esas ediciones, que ni que no la juguéis, luego en eBay se paga, pero vamos, un montón por ellas. Bueno chicos, pues muchas gracias y vámonos a cerrar el podcast, venga. En fin, pues un programa yo creo que interesante. Últimamente la verdad es que nos están acompañando los diferentes eventos allí en de nuestras fronteras. Hoy con el Tokyo Game Show, hace unas semanas con, en fin, otras ocasiones similares, y me da la sensación de que este año vamos a tirar mucho por ahí, vamos a intentar acercaros lo que den de sí los diversos eventos que tengan lugar en cualquier parte del globo. Ya sabéis que Mary suele estar en ellos e intentaremos que también estén en el podcast. Bueno, vamos a ir despediéndonos de la gente que nos ha acompañado esta semana, en ausencia de Nacho Ortiz, al primero que despedimos es Albert. Dos semanas seguidas sin Nacho, ¿vosotros creéis que vuelve o no? Yo es que esto ya lo veo como casi el plan de Mr. X, que cuando viene, que no sé qué. yo de verdad lo digo, lo echamos, no lo dejamos entrar más y nos montamos entre nosotros. Mira, mira los follones que nos liamos con Salva. Salva, ¿quieres venirte cada semana? Yo por mí sí, encantado, Albert. Si se van a estar picando todo el día, mano... Bueno, pues mira, aprovechando que tomaba la palabra Salva, vamos a agradecerle que se nos haya acercado esta semana con ocasión de ese texto que escribió con respecto a los Rich. Y nada, oye, tío, si te ha gustado la experiencia, ya sabes que estás invitado a acudir cuando quieras y que serás bienvenido siempre, porque además le has dado una chispa y una cosa nueva al podcast. Este enfrentamiento yo creo que va a marcar un antes y un después, así que nada, oye, cuando quieras, vas a ser bienvenido. Por cierto, que me quería despedir antes de decirme que me he comprado un juegazo esta semana. Bueno, de lo mejor que he jugado en mi vida, tío. Una cosa vi por ahí por la tienda, se llamaba Halo Reach, no sé si lo conocéis, no sé, va de tiros, como del futuro. Vaya juegazo, tío. Si fuera en la lista le daría un 10. Bueno, bueno, gracias a vosotros y estoy aquí para lo que haga falta. Solo lamento un poco que Relaño pues no le guste Halo Reach cuando en Reach hay motos y hay cascos como los de Motorstone, pero bueno, supongo que no da para tanto. Ah, mira, ahí la has dado, ¿eh? Ahí le diste. Mañana mismo voy a la tienda, hombre. Me hago no con uno, sino con dos. Me parece lo mejor que he jugado. Es que nunca había jugado nada igual. Es que no se parece en nada a lo que haya jugado. Esto no es el original, no es el genuino. Hasta el año, amiguete. Hasta la semana que viene. Pues nada, hasta la semana que viene. Ya que se ha estado hablando aquí de canción de Hielo y Fuego, decir también que el proyecto de La Torre Oscura parece que sigue adelante. Y oye, van a hacer películas, series de televisión y yo no sé qué más. Así que la cosa también pinta bastante interesante con la obra magna de Stephen King. Will, el martes, o sea, bueno. Me voy a sumergir en ese gran juego que se llama Last Window, que es la continuación de las dos. Qué ganas tenía de que saliese y me voy a leer un novelón en mi DS Interactive. Fer, gracias por estar una semana más, tío. Muchas gracias a todos, nos vemos en una semanita a ver qué nos sacamos de la manga para tener un debate tan calentito. XCast, señor. Bueno, pues yo la semana que viene vengo a España únicamente para participar en el podcast. Aterrizo de Los Ángeles a las 6 de la tarde y a las 10 de la mañana del viernes estoy otra vez de viaje. Vengo solamente para hablar con vosotros y para que allí al otro lado de la red me escuchéis todos vosotros. Así que no podéis quejar. Te hemos pillado, Cricla, te hemos pillado en pleno casting de Robocop 4, ¿no? Por lo que se ve. Sí. Qué difícil, que nos está costando mucho entenderlo. Bueno, ahora sí, Ana, lo que decía, que espero que este corta y pega que nos traemos en ocasiones con, en fin, la grabación del podcast no te haga pasarlo muy mal esta semana con el montaje. Nada, después de una temporada entera ya estoy bastante acostumbrada. Este año voy a pedirle a los Reyes un par de toneladas de pegamento y medio, por lo que pueda pasar. Hasta la semana que viene. Quedan 4 meses. Ten cuidado que eso es snifable, ¿eh? Te puede pegarte un colocón malo. ¿Eh? Sí, no sé si lo usaré para pegar lo que vosotros rompéis o para no escucharos directamente. Anda que en el colegio no me acuerdo yo todos los pies colocados con el y medio. ¿Cuánto? ¿A qué cole iba? Con razón se vendieron tanto. A uno muy chungo. A uno muy chungo. En fin. Jessica, vamos a despedirnos de la gente. Cuando se unió a la tienda no quedaba ni uno. Efectivamente, tío. Pues como dice Fer, la verdad es que la semana que viene va a estar complicado superar el debate de esta semana. Por lo menos con lo caliente que ha salido. Y nada, recordarle a los oyentes el email meripodcast@meristation.com para que manden sus preguntas y sus mensajes cortos. Perfecto, pues otro programa que nos hemos devorado. Muchísimas gracias por habernos acompañado, señores, señoras, queridos niños. La semana que viene más y mejor, no faltéis, que pasamos lista. Hasta luego. Meripodcast, el podcast de Meristation. Pues estoy aquí una vez más con vosotros, a ver si va todo bien esta vez. Esta vez y todas, siempre. Estoy un poco más bajo, Mariano. Sí, ¿no? Pero igual que ¿dónde está? El micrófono está aquí, ¿no? No sé, por aquí. Sí, sí, es esto, el micrófono de Pampa. ¿El qué? ¿Dónde está la entrada? No lo tiene, ¿verdad? No. Es que el mío... No tiene ni puta idea. El mío lo tiene aquí. Sí, pero se ve, o sea, tiene una cosa ahí que se aquí ve. Aquí no se ve, está escondido. Es verdad. Sí, yo saber, ya no sé dónde hablar. Ahí. A cuestionar la de la serie que tantos compramos ahora. Claro. ¿Qué vimos en la Gamescom? ¿Valió realmente para algo? Ahora en el Tokyo Game Show tiene sentido. Sí. No. Por supuesto, el Game Fest aproximadamente un mes debería absolutamente desaparecer, porque ¿qué van a hacer? Dar cobertura a nada, porque no van a presentar nada, no van a hacer novedades. Cara al público, me parece magnífico que vosotros tengáis la posibilidad de jugar a lo que no vais a ver hasta dentro de un año, pero como feria interesante a nivel internacional me parece una decepción incluso desde antes que empiece. Por lo tanto, tiempo para Neo Game Fest está condenado desde antes